Presencia 4, sí. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a estar tranquilos. Primero agradecerles el cambio de lunes al viernes, y agradecerles realmente porque el lunes fue una experiencia maravillosa. Si pueden, en la página, los que saben inglés mejor todavía, este señor Brother David es un monje benedictino. Algunos estuvieron de aquí, no llegaron todavía, no veo las caras. Ah, bueno, ahí está. Y creo que fue una experiencia preciosa por un hombre de 88 años, una vitalidad y una profundidad maravillosa. Como llegar a un momento de la vida y decir, un faro, que es un faro. Salen los diarios, hay artículos en todos lados. Incluso les recomiendo un artículo que es de La Nación, de la parte de opinión, que dije, ¿no? ¿Qué día era? No sé si era un domingo, creo que era un viernes o un sábado. Se llama Ciencia, Espiritualidad y Religión, de La Nación. Los que sepan meterse a buscar datos, hay en el diario Nación, en la parte de opinión del diario del viernes o del sábado pasado, hay un artículo precioso de Ana María Llamazares, que es una antropóloga argentina excelente. Y el artículo vale oro. Para todos los que estamos trabajando en la espiritualidad, en el camino interior. ¿Cómo se llama? Ana María Llamazares, Elie, con Elie. Llamazares. Ciencia, espiritualidad, religión. Puede ser, no creo que está bien así dicho, ciencia, creo que no es espiritualidad, ciencia. Se lo recomiendo mucho ese artículo, porque es un artículo que por ahí voy a ver si Claudia lo puede encontrar y lo pasa. Bueno, y entonces la página de Brother David, hermano David. Este hombre, como les digo, es un monje benedictino y tiene varios artículos. Las páginas tienen varios. Ustedes se meten, incluso hay muchas páginas. Los que saben inglés van a disfrutar mucho más, ¿está? Porque realmente hay páginas más en inglés que en castellano, pero son opiniones sobre la gratitud. El tema central es la gratitud. Hay un libro de editorial Ágape, a los que les guste el trabajo de lectura más profunda. Él tiene un libro que se llama La gratitud, el corazón de la plegaria. Se llama así, La gratitud, el corazón de la plegaria. Y ese libro de editorial Ágape es un libro muy pequeño, muy claro, sobre la gratitud como actitud. Yo hablo mucho de la gratitud, pero realmente le agradezco a él que haya entrado en otro nivel de profundidad. Entonces, de alguna forma me nutrió mucho su visión del tema y me ayudó mucho a ordenar y profundizar yo también. Así que son esas cosas que son valiosas. Y creo que es así, que la gratitud es existencialmente. Cuando hablo de eso, siempre hablo de lo mismo. ¿Y la conferencia está en algún lado? Ay, no te vi, gracias. Estuve y me compré tu libro. La conferencia de lo que... No, en la posada del té vas a ver, seguramente, como... Bueno, filmaron la conferencia que hubo con Hugo Mujica y la que hicieron conmigo, quizás van a hacer un CD de las dos conferencias. Así que, de los dos momentos. ¿El viernes está en Santander? Sí. El viernes está en Santander. Pero él está únicamente en inglés. Nosotros recibimos invitación. Yo estuve. Ah, estuvieron, no los vi, por eso. Perdón, estaban atrás. Bueno, vale la pena, los que no pudieron, por lo menos que sepan. Él sabe eneagrama, como Ansel Grum, que es otro monje benedictino que sabe eneagrama y lo aplica. Fue un diálogo hermoso entre él y yo hacía de anfitrión, y lo ayudaba a que él explayara temas que tienen que ver con las tipologías. Pero que se fuera un poco del eneagrama y hablara del miedo, del ego, de la alegría, de la gratitud, o sea, que se escapara de las tipologías. Pero de alguna manera había como un orden de ver las tipologías. Así que valió la pena, no hubiera sido posible si no me ayudaban. Y se concretó. Entonces ya está. No va a ser con el eneagrama. Él va a hablar seguramente en San Andrés de otro, o le pedirán algo o será una charla abierta. Pero son esas personas que a veces. Ah, sí, bueno, hablará de eso, seguro, pero no desde el eneagrama, ¿me entiendes? No desde el eneagrama. Eso fue solo ahí. porque en la Posada del Té es donde yo he venido también, como aquí, dando formación de Enneagrama, y hay mucha gente que ya se formó allá y conocía todo eso, ¿no? Entonces, ¿viste? Son la mayoría de alumnos. Pero para mí la felicidad que él viera el interés que había, porque no es común. Así que alrededor de 180 personas, 190. Para el lugar donde estamos, por ahí en otros lugares hay mucho más, obviamente, pero en un lugar que tenía la calidez humana de lo que se recibió. Bueno, esto es un dato que quiero compartirles, ¿sí? Entonces, es el libro de la gratitud, de Editorial Ágape, y la página de este hombre. Y avanzamos, chachán. Sí, el nombre de él, No, Ana María Yamasare, con él y él, Yamasare, con Z. Es una antropóloga argentina, es investigadora del CONICET, y ese artículo, joya. Y en ese artículo habla también de Brother David, de este hombre. Habla de él. Pero no es común que salga con tanta política y tanta problemática política, que salga un tema que tiene que ver con esto, ciencia, espiritualidad y religión, impecable aparte, para decir lo que dice, y donde de alguna manera creo que, bueno, ahora estamos en un primer nivel de Enneagrama. Cuando uno avanza un poco más y un poco más, entramos en terrenos más profundos sobre el tema de la conciencia humana, el desarrollo de la conciencia. Y entramos en áreas muy lindas porque la ciencia cada vez más, a medida que investigo, me confirma, a mí no, solamente a mí, digo, confirma muchas apreciaciones que desde la espiritualidad y desde la interioridad se están haciendo. Y es cada vez maravilloso, porque es como decir, si me faltan argumentos para hablar de temas que son intangibles, como es el mundo interior, de pronto se presenta, y lo espiritual encima, se presenta a la ciencia para aportar una cantidad de datos maravillosos, maravillosos. Ese. Y el tema de la salud y la enfermedad, ya no se puede entender la medicina sin entender todas las novedades que están apareciendo sobre la neuropsicología, la neurocardiología. Bueno, es una fiesta, ¿eh? Para este momento de la vida, cada vez más, con el paso de los años, siento que hay más para hacia adentro, ¿no? Y mi ilusión, que muchos de ustedes quieran o deseen ser formadores de Enneagrama, aparte de tomar este conocimiento, terminar siéndolo, que ustedes sean formadores, no sé si de una cátedra, o sea, enseñando así, pero puedan crear espacios de formación, pequeños o no, lo que quieran, porque realmente es un conocimiento realmente del futuro, ¿eh? Realmente, es así. Cuando yo empecé hace 20 años, en San Isidro nadie sabía nada, más que unas monjitas que venían de España y a la diócesis, en la parte pastoral, dieron los conocimientos de Enneagrama, que quedó como algo ahí. De ahí ahora, 20 años después, todo lo que se desarrolló es maravilloso. Pero, esto no, cero ego, cero salir de mí, de mi persona, olvídense de mi persona, pero lo que yo enseño en Enneagrama no está en los libros, no hay libros de esto. Incluso con este hombre tan agradable, él tiene una formación de Enneagrama muy clásica y muy, digamos, muy cerrada, porque él viene de una época que se enseñó el Enneagrama por los jesuitas y era una cosa muy de la visión de Naranjo y cierta psicología. Yo todo el tiempo le decía que cada uno de nosotros, los atributos los tenemos todos, o sea, él ya insistía mucho en la esencia de cada uno. Decía, bueno, pero no se olviden, o sea, yo decía todo el tiempo, si me escucharon, que todos tenemos un poco de uno, un poco de dos, un poco de tres. O sea, hablemos de los atributos que todos tenemos. Leer el tema en conjunto, no hay nadie que lo haga. Y hacia allá vamos, hacia allá vamos, a leer el conjunto. Todavía estamos en este momento tan lindo, porque describir los caminos de crecimiento de cada tipología es el corazón de esto. Eso tampoco se enseña. Se enseña que hay dos brazos. ¿Qué enseña? No, se enseña la tipología, alas y brazos, ya vas a ver lo que son las alas, pero se enseñan los brazos como dos movimientos, lo del tesoro, lo del camino de crecimiento, lo del tercer movimiento, todo eso no. Y todo lo que viene todavía que voy a decirte, tampoco. Así que, se hace mucho más la tipificación de la esencia, y como no hay más temas, porque si se queda en eso, empieza a haber subtipos. Entonces hay tres subtipos para cada, o sea, está el 2 que tiene tres subtipos, pero a mí parece que es una clasificación muy psicológica. Creo que se entra ahí porque falta lo que te digo, la dinámica. Entonces se entra más a tratar de ahondar lo específico de la definición de cada esencia. Y mi objetivo es que siempre entendamos el conjunto, que es lo central. Bueno, hacia allá vamos. Chan, chan. Cada uno va a abrirlo ahora de nuevo en la página 109. ¿Es personal? No. ¿Es un estudio tuyo personal? Fue toda una investigación, una investigación que hice y lo empecé a aplicar. Y todo es fruto de investigación. Las cosas básicas del diagrama las enseño. Lo que le pasa, le estoy agregando una cantidad de trabajo más antropológico. Por ejemplo, esto que yo te cuento, la ley del resorte, es un invento mío. O sea, no había manera de. No sabía cómo llamar esto de que si no tomas el tesoro, no vas bien a tu camino de crecimiento. Le apliqué toda una cantidad de cosas de antropología y de estudio de simbología, porque los símbolos, en realidad, cuando uno entra en el lenguaje simbólico, hay patrones, como la geometría, hay patrones. O sea, esto tiene que estar aunque no se vea. Por ejemplo, ya vas a ver el tema del yin y el yang, la energía femenina y masculina. Eso en el diagrama, no hay ningún libro que habla de eso. Pero yo dije que acá tiene que estar esto. Costó 7 años para llegar a la conclusión de que sí está y forman ejes de polaridad. Fue todo un tema que descubrí, cuando fui a Italia, se lo mostré allá en la Asociación Internacional de Diagrama y quedaron fascinados, porque eso no está. No está. A veces me han pedido que vaya a Estados Unidos al Congreso, pero tengo que pagarme el viaje, tengo que hacer todo. No. No tengo los medios ni la posibilidad de ir. Está todo bien, lo enseñaré y crecerá. Pero ahora en el verano me llaman a México, que vaya a la Asociación Internacional de Enneagrama en México, a que dé esta parte, todos estos conocimientos nuevos. Pero el tema de las instituciones, ¿no? A veces una cosa es la psicología y otra es el psicologismo. Una cosa es los clérigos y otra es el clericalismo, ¿me entienden? O sea, si leen los diarios se dan cuenta, ¿no? Es decir, una cosa es los sismos, ¿no? Entonces en esto pasa lo mismo. Está los que estudian diagramas, no sé cómo llamarlo, pero el ismo, o sea, cerrado, se encierra. Tenés que tener, si no pertenecés, no sos. O sea, esas cosas yo he sido libre para enseñarlo y me encanta darlo y compartirlo y que alguien lo mejore y lo supere. No me gusta mucho la pertenencia, por eso no creo un centro para mí, donde el centro de Pérez, no. Lo vuelco y el que lo tome, lo mejore y lo crezca, ¿no? Pero es interesante contarles esto porque este hombre vino con el eneagrama detrás, entonces fue una novedad para que un monje benedictino hable de eso. En otro lado se habla de la reencarnación, se mete en temas que si no fuera monje de 88 años creo que lo excomulgan, ¿me entendés? O sea, hombre. Hoy leí el diario de hoy, si leí La Nación de hoy, está el tema de que ya el Papa, pobre, ya la ultra conservadores empiezan a tirarle toda la tierra. Dicen que la cruz que ya es pagana, porque no está crucificado, entonces es una cruz pagana. Entonces te reís, cualquiera de nosotros nos reímos, pero existe esa gente, ¿entienden? Esa gente molesta existe, punto. Y esa gente también quiere retractar todo lo que no sea lo que ellos quieren, entonces es grupos cerrados. No, es una cruz que él hizo hacer para él. Y está Jesús, una oveja agarrada acá a la espalda. ¿Qué pasa si hubiera cerrado los brazos? Eso es lo que es. Entonces el tema. Claro. Entonces hay una cantidad de crítica a que no es una cruz con Jesús crucificado, punto. Y no. Entonces todo eso está moviendo muchas cosas, ¿entiendes? Para él vino a mover muchas cosas. Sigue que la mueva. Que siga. Bueno, todo esto les digo porque él, como le digo, este hombre, se mete en el tema de la reencarnación, estuvo 16 años en un monasterio budista, y claro, él está por encima de enfrentamientos bobos de doctrinas. está ya más allá. Entonces puede decir lo que siente, lo que sabe además. Y siempre va a haber. El escándalo de la cruz es una palabra terrible. Dijo principalmente así. Así que yo quiero buscar con mayor perfección. Y en realidad es algo que no podía ser admitido. Sin embargo, se hizo. Hay una. Esto me vuelve el tema. Les tomo 3 minutos y ya volvemos de cabeza. Todos los cristianos, algunos me escucharon quizás en la conferencia, la mayoría tenemos un crucifijo. Yo tengo uno de San Francisco de Asís, que es el que... Y la pregunta es, ¿por qué los cristianos llevamos crucifijo? Lo dije en una conferencia, me tuvieron que haber escuchado, pero ¿por qué llevamos un crucifijo? Esto les digo para que entiendan la falta de formación. Cualquiera diría, bueno, Roberto, es para recordar el momento donde Jesús dio la vida por nosotros. Eso diríamos piadosamente o catequéticamente, ¿está bien? Bien. No. No. Ese no fue el origen. Imaginen que yo llevo una ametralladora colgada o una guillotina colgada, ¿me entienden? O sea, donde murió mi maestro, llevo una guillotina, una... Llevar el arma de tortura colgando, por eso las iglesias evangélicas y demás no entienden que hagamos eso, ¿sí? Porque no entienden lo que voy a decir ahora. En realidad no llevamos ese crucifijo como signo de tortura colgado por ese motivo. No. Y tiene que ver mucho con el eneagrama. Porque los cristianos llevamos el crucifijo allí en el pecho, que es el lugar donde yo te cuento quién fue, fui yo. Yo fui. ¿Ven? El dedo. Y ahí está el crucifijo. ¿Qué significa? Que llevamos el crucifijo como signo de que nosotros queremos crucificar nuestro ego como nuestro maestro. Y queremos que resurja o renazca la conciencia. Queremos vivir desde la conciencia. Y crucificamos el ego para que renazca la conciencia. Llevar el crucifijo es un compromiso de que yo decido, entre comillas, crucificar nuestro ego, mi ego. La mayoría no tiene ni idea. Ni idea. Y como eso te diría otra cantidad de cosas que no es el momento, pero sí, ¿entienden? Ahora, no es uno diría matarlo. La muerte del ego siempre es simbólica, no hay que no tener ego, hay que transfigurarlo, la fiesta de ayer de la iglesia. Se tiene que transfigurar, pero es como tiene que renacer o resucitar, que muere el ego y resucite la conciencia. Esa sería la idea. Y eso está simbolizado en el crucifijo colgando acá, como que yo, siguiendo a mi maestro Jesús, decido crucificar el ego mío para vivir desde la conciencia. Ese es el secreto. Nadie lo enseña. ¿Y en catequesis? Nada. No se lo enseñan. Y si pueden y quieren, yo tengo ahí, no sé si lo tienen claro, pero la conferencia mía sobre las bienaventuranzas, a los que tengan una formación cristiana y quieran, realmente es una investigación de entender que las 9 bienaventuranzas, que no hablo del eneagrama ahí, pero podría ponerlo, las 9 bienaventuranzas, hay que leerlas o hay que enseñarlas desde un criterio que no nos enseñaron. Y con todo cariño, bienvenidos los mandamientos, pero las bienaventuranzas es lo que tenemos que enseñar. No sé, claro. No sé qué son las bienaventuranzas, pero... Claro, por eso es así. No, son afirmaciones, bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos de corazón. Son afirmaciones de Jesús en el Evangelio, lo que llaman el discurso del monte, en el capítulo 5 de Mateo. Él, sentado frente a los discípulos, bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos de corazón, los que lloran, los misericordiosos, los que... ¿Alguna vez? Por ahí. Por supuesto. Es patético, porque eso es lo más importante, ¿te das cuenta? Es patético, eso es lo más importante de todo. Pero bueno, no me voy a pelear ahora con nadie. Si quieres mirarlo y después disfrutarlo y enseñemos eso. Necesitamos enseñar otro criterio. Pero bueno, me fui. Vuelvo, porque seguiría, me encanta, pero me tengo que meter. Vamos acá. Vamos a avanzar. Para entender, quiero preguntarles para ver cómo quedó. Aquí llamamos brazos. ¿Sí? ¿Los pies qué son? ¿Y los brazos? Camino de desarrollo. Camino de desarrollo o camino de crecimiento. De uno de los brazos tengo que tomar qué cosa? El tesoro. para poder ir bien al otro camino. ¿Y qué tengo que tomar del otro brazo? La actitud positiva. O sea, de un lado tomo el tesoro para tomar bien la actitud positiva del otro brazo, ¿sí? O sea que de cada uno de mis brazos tengo que tomar actitudes que me ayuden a mi evolución. A una actitud la llamo el tesoro y lo tomo de mi brazo de desintegración. O sea, cuando toco fondo, entre comillas, algo puedo aprender, y si lo aprendo es lo que llamamos el tesoro. Y si lo tomo, entonces sí, voy a tomar bien la actitud que está en mi camino de integración, que es el otro brazo. Y entonces las dos actitudes me completan para mi crecimiento. Y como decíamos bien, hay dos movimientos para cada lado. O sea, después de haber tomado ese movimiento, hay otro más, que hay otra actitud mejor. Yo voy a mi camino de integración, tomo lo positivo de mi camino de mi brazo de integración y un movimiento más para superarme todavía. Y para el otro lado pasa lo mismo. Yo puedo estar, me altero, caigo en una actitud negativa y puedo caer en una actitud peor todavía. Y hago dos movimientos para cada lado, ¿sí? Como enroscarse y desenroscarse, ¿sí? Esos dos movimientos. Dicho eso, expliqué que hay un tercer movimiento que confluye siempre en una tipología, el tercer movimiento, lo cual significa llegar a lo mejor mejor o a lo peor peor, ¿me siguen? Y digo que cuando es el de abajo de todo, es una patología. Cuando es por el camino, por el brazo de desintegración, el camino de desintegración, el tercer movimiento, es patología. Hasta ahí vamos bien. Todo eso está en el cuadro de la página 109, donde está también el tercer brazo, donde se explica para cada cosa. Hicimos hasta el 4, sí. Vamos al 5. Repasando el 5 se refresca todo lo anterior, de paso lo vamos haciendo. Vamos a comprender ahora entonces cómo es el caso de la tipología 5. Esta esencia, el brazo de desintegración, lo lleva al 7. Y el camino de desintegración lo termina llevando al 1. Este es el camino de desintegración del 5. Tomar lo negativo del 7 y después tomar lo negativo del 1. El camino de crecimiento o de integración del 5 es tomar lo mejor del 8, por eso se llama brazo de integración, y después tomar lo mejor del 2. Y si son observadores, el siguiente movimiento, ¿ven?, nos lleva a la tipología 4, donde vamos por los dos caminos a tomar lo mejor o lo peor de eso. Entonces ahí tenemos un dibujo que lo que hace es mostrarnos el lenguaje actitudinal. Detrás de esto se esconden todas las claves para el crecimiento. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo llamamos al 5? El observador. ¿Hay alguien presente de tipología 5 que ya lo sepa? Bueno, miremoslo bien. Hay dos, buenísimo. Mirala porque allá no hay muchos, así que ya después pueden saludarse. Ahí está. Bueno, un honor que estén acá, porque no es fácil que un 5 esté aquí. Me tiene que haber evaluado bien, ¿está claro? O te siguen evaluando. Entonces, bueno, ahí está. La esencia 5, sabemos que llamamos el observador y que las claves de esta esencia es que su hemisferio izquierdo está mucho más activo, y por eso la parte analítica, comprensiva y de entendimiento de la realidad es muy importante para esta esencia. Y esta capacidad de observación, de estudio, de análisis, de comprensión intelectual, es lo propio de esta esencia. Estas son las características centrales. En esa cualidad que tiene el 5, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando algo lo altera? Cuando una situación de la realidad lo descoloca. Esta esencia, cuando eso ocurre, la esencia 5, inmediatamente se aísla, se mete para adentro. No reacciona inmediatamente, más bien se queda callado o callada y observa la situación. Esa observación hace que se meta para adentro para buscar en la mente la mejor respuesta posible, porque por su capacidad intelectual no reacciona, toma distancia y piensa qué es lo mejor. Esto es el mecanismo habitual de una persona 5. O sea, no va a estallar. Va a mirarte con una mirada muy, muy distante y va a tratar de entrar dentro para ver qué está pasando acá, qué es lo mejor, etcétera, etcétera. Cuando el 5 hace eso, que es el mecanismo habitual de esta esencia, el peligro es que termine yendo al 7 en la sombra, tomando lo negativo del 7. ¿Qué significa? Que cuando el 5 entra en la mente y se va al 7, en lo negativo, entra una dispersión mental. ¿Y qué hablo de dispersión? Empieza a buscar los antecedentes y las razones últimas de lo que está pasando, las consecuencias inmediatas, las mediatas. Entonces de pronto empieza a meterse en lo mental y el problema de la realidad que tiene que resolver sigue esperando, ¿me entienden? Suele pasar muchas veces que si el 5 entra en esa dispersión mental, lo normal es que la realidad lo empiece a apremiar, lo empiece como, bueno, basta, da, decidite, vamos, da. Y entonces en ese momento aparece este paso que es ir al 1, que es típico del 5, que cuando se quedó en la mente, la realidad lo apura, se enoja. Va al 1 y se enoja. Vos porque sos un apresurado, no entendés nada, sos superficial. Y normalmente cuando el 5 se ve acorralado porque la necesidad de la realidad lo está apurando, reacciona a veces con enojo, típico. Se enoja con el otro, con la realidad, con lo que sea. Habitualmente el 5, incluso, este escaparse a la mente es una maniobra de manipulación. ¿Por qué? Porque frente a un problema se refugia en la mente, el problema está y alguien seguramente lo va a resolver porque ya no aguanta más que piense tanto, ¿no? Un ejemplo para que se rían, ¿no? Una hijo único, matrimonio. Ella le dice a él, mirá, habla con tu hijo porque me dicen que está tomando mucho alcohol en las fiestas. La madre ya empezó todo mal, ahora voy a explicar por qué, pero va al hombre 5 y le dice, mirá, tu hijo, ya siempre todo eso siempre pasa, cuando se pelean es tuyo. Tu hijo, me dicen que está tomando, anda a hablar con él, sos varón, metete. El hombre la mira descalificativamente, con una cara de póker total, la mira a la mujer alterada y no ni se mosquea, ¿sí? Por supuesto, pasan los días y hablaste, no. Entonces le pregunta, ¿y qué esperás? Mira, estoy haciendo un análisis sobre el alcoholismo en la adolescencia, de la postmodernidad, que viene de un problema de la inmigración. O sea, vos no se puede abordar esto. La mujer no lo puede creer. Y dice, mira, ¿por qué no te sentás a hablar con él? ¿Qué te cuesta? Yo no puedo tildarlo de borracho porque a vos se te ocurre pensar que es un borracho. Yo no te hablé de que andá a sentarte a hablar. ¿Qué suele pasar en ese caso? Él se enoja con ella y ella termina hablando con el varón, el hijo, ¿me entiendes? Ella. Esto que digo es un poco cómico, pero para que entiendan lo que sucede cuando el 5 no quiere meterse en la realidad. Y a la larga está esperando que el otro se meta. Porque le cuesta sentarse con el hijo a hablar de cosas que no sabe cómo encararlas, ¿entiendes? Piensa que tiene que darle un discurso del alcoholismo, y por eso que hace falta el chico que lo abraces, lo toques, pero el 5 eso no es fácil, eso que para otros parece tan fácil. Entonces, no puede abordar el tema sin una preparación interior. Cuando el 5 va al 7 haciendo eso, y después se enoja yendo al 1, todo eso es un camino de desintegración. ¿Y dónde está el tesoro? Que es lo que es tan importante entender acá. En el 7, el tesoro, y recuérdenlo para esto, para todas las tipologías, la clave de la vida, de acuerdo al enneagrama, es el tesoro. Para el 1, para el 2, para el 3, para el 4 y para el 5. El tesoro es la clave de todo. Porque él va a poder hacer bien el camino de crecimiento, sí, solo sí, toma el tesoro. La pregunta que es, ¿cuál es el tesoro para el 5? Que el 5 aprenda a disfrutar la vida. Que aprenda a reírse, a soltarse y a disfrutar la vida. Si la persona de esencia 5 no hace ese camino de disfrutar, reírse, entender que ir a hablar con el hijo no es un drama, no tiene que ir preparado para un discurso, tiene que sentarse a hablar. Tiene que entender que no tiene que tener nada preparado especial. Tiene que estar. Pero para que el 5, la persona de esencia 5 pueda hacer eso, se requiere que él o ella, insisto, se conecte un poco más lúdicamente con la vida. Que juegue, que entiende que todo es un juego. La adolescencia pasa, que no tiene que dar un discurso, que tiene que escucharlo. Pero para que pueda soltarse y pensar así, se requiere que previamente, repito, la persona de esencia 5 tenga una actitud mucho más de disfrutar las cosas. Eso le cuesta al 5. Habitualmente la persona de esencia 5 disfruta más su soledad, las cosas que descubre, o como pasa siempre. Para un 5 no hay mejor cosa que otro 5, así que se pueden juntar. O sea, ¿por qué? Porque dos 5 hablan un lenguaje preciso, sereno, claro, directo, punto. Imagínense un 7 hablando con un 5. El 5 la mira, lo mira, y a los 2 segundos se da cuenta que está abusó de las palabras, ¿entiendes? Entonces la descalificación es inmediata para un 5 escuchando un 7 que habla mucho para decir poco. ¿Está? Entonces imaginan la escena, ¿no es cierto? Entonces, el 5 tiene esta manera de ser que tiene que soltarse, tiene que reírse, y todo eso no es fácil cuando se adquieren hábitos. Por eso en la educación esto tiene que empezar en la niñez. A un niño 5 tenés que llevarlo a la cama matrimonial, hacerle cosquillas, tirarlo, jugar, moverlo como un papá jugando con su hijo. ¿Entienden? Hay que hacer eso. Lo que pasa es que como está con la computadora no molesta a nadie, tranquilo, está todo bien. Aparte no le gusta que le hagan cosquillas, ¿me entienden? Entonces hay que hacerle cosquillas, hay que darle besitos. Y todo para eso, para un 5, ¿entienden? Pero si empezamos de chico vamos a lograrlo. Pues si vamos de grande ya. Conclusión, el contacto corporal, la risa, las cosquillas. Pero suele pasar que en una casa donde hay varios hijos, el 5 es tan bueno, tan tranquilo, tan tranquila que no molesta, no, ni jugamos porque no nos llama para jugar. Por eso es todo lo importante de la conexión con el 7. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Entonces cuando la persona 5 toma el tesoro del 7 y la alegría, entonces puede ir a su hijo, como digo, con una sonrisa a los labios. Mamá dice que estás medio borracho, contame un poco. Y puede ir así, ¿entiendes? Puede ir suelto, sin discurso, sin análisis, encontrarse con la realidad. Pero eso es muy fuerte cuando el 5 no tiene previo camino interior. En los trabajos, cuando ya crece, a un 5 se lo respeta tanto, que solamente se le habla para cosas importantes. Obviamente se le manda un mail, porque al 5 no le encanta que vengas a hablarle. Más bien mandame un mail, ¿entendés? Aunque la oficina está al lado, pero mandame un mail. Es decir, esa distancia que pone el 5 después ya es más difícil cuando es adulto. Si no logró abrirla a una edad determinada. ¿Soy claro? Pregunta, Roberto. En la tipología 3 también es como que estamos hablando de lo mismo, cómo ayudar al 3. No, al 3 tenés que darle abrazos. A los niños 5 tenés que hacerle cosquillas. A los niños 5. A un adulto no lo toque porque el adulto 5 es... Al 3, adulto, ahí sí. Empezás a hacerle el masaje y el 3 se te afloja. El 3. Al 5 no lo toques si es adulto. No lo toques. O sea, eso es muy, muy incómoda. Muy incómoda. Aparece siempre una mamá babosa y el hijo 5. En cambio, el 3 le encanta, que el 7 más, pero digo, el 5 tiene un poquito de distancia, hay más pudor en eso, ¿sí? No se quiere sentir invadido, que es lo que le pasa a esta esencia. Por eso es que pone esa resistencia. No es que tiene alguna dificultad, es que, no se, que se siente invadido por el otro, que entra en su territorio, en su burbuja energética, en su cuarto. Por supuesto tiene 10.000 passwords para entrar en algo, o sea, no entra a la computadora, no entra por ningún lado, o sea, tiene todo armado. Ese 5 que estoy describiendo, lo estoy haciendo desde el camino de desintegración. Pero ahora vean lo que ocurre cuando toma el tesoro. Cuando la persona 5 empieza a disfrutar la vida, se conecta con la alegría de la vida, se puede reír, se puede aflojar, entonces va a pasar algo maravilloso, porque entonces sí va a tomar el camino hacia el 8, que es su camino de crecimiento. Ir al 8 es conectarse con la vida, tomar decisiones, equivocarse, meterse en la realidad. Y cuando hace eso, aprendes mucho más, porque la vida te enseña mucho más que los libros. Es perder el tiempo, sí. Y sentir que no es entendido o que los demás son todos superficiales, pero conectarse con la vida. Y al conectarse con la vida, con las decisiones, lo más maravilloso es cuando el 5 hace eso, el camino siguiente es terminar en el 2 y volcar lo que sabe para el servicio de los demás. Yo les recomiendo tener un buen amigo o una buena amiga 5 en la vida, porque es otra historia. Cuando uno tiene una amiga o un amigo 5, es la persona que generalmente, cuando vos tenés una realidad, vas y con una claridad meridiana, y con esa, no, cuando digo frialdad, no porque sean fríos, tiene una temperatura más baja, pero no son fríos, pero tiene una temperatura más baja. Entonces vos estás caliente por algo, porque sos emocional, llegás a ellos y hay una temperatura más baja que hace que observe y pueda discernir mucho más que vos, que estás metido en el lío y que vos ves todo mal, ¿entendés? Y ese discernimiento en mi vida personal, en la mía, ha sido definitivamente importante, porque ha sido momentos de mi vida donde yo necesitaba a ese amigo o amiga cinca que decía, no, para Roberto, espera, vamos a poner esto en claro. Y para mí han sido momentos inolvidables, porque en ese momento donde estás muy tenso, ese tipo de palabra de alguien que sabe, que se mete en la vida y que pone su conocimiento para darte un servicio, es precioso. Por eso digo, el 5, en este sentido, es un maestro. Es un maestro. Aunque no tenga título de maestro, pero es un gran maestro en acompañar y en guiar. Esto es cuando hace su camino de integración, pero habiendo tomado el tesoro. Ahora, ¿qué pasa si no tomó el tesoro? Si no toma el tesoro, recuerden siempre que va al 8, en este caso que es un camino de crecimiento, y puede caer en el peligro. Y este sí es un tema, ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces el 5 puede ir al 8, pero en vez de conectarse con decisiones para el servicio, o con conexión con la vida para servir, se va al 8 y se conecta con el ego. Y cuando se conecta con el ego, sonamos porque aparece la soberbia. Y un 5 con mucho 8 en la sombra, o sea, tomando lo negativo del 8, es el perfecto soberbio erudito que lo que hace es mostrar el conocimiento como un poder que tiene. Y generalmente son personas muy, decimos entre paréntesis, asquerosas. ¿Por qué? Porque te humillan. Tienen mucha acrobacia intelectual, tienen mucha esgrima verbal, y si lo tenés como docente o como profesor y te toma examen, fuiste. Porque el 10 es para Dios, el 9 yo, el 8 alguna vez alguien, de 7 para abajo, olvídate, o sea, 6 para abajo, mejor dicho. No te va a poner un 7 nunca, por esta mentalidad de persona rígida, erudita e intelectual. Pero eso es porque se conectó con la soberbia. Entonces, lamentablemente, en vez de ser un maestro y un guía, a la larga somete a los otros desde el conocimiento. Una pregunta, yo tengo una hija que es 5, pero de libro, total. Y lo que yo noto es que no solo se aísla, sino se angustia mucho. Como que se aísla del resto de la gente y nos lleva a angustiarse. Esa situación, el sentirse tan diferente en su forma de razonar, que trabaja con otros hermanos, que uno es un 4, la que venía, que no tiene nada que ver, y otro creo que es un 6, y ella es tan objetiva y tan pragmática que los hermanos la quieren matar, pero a su vez se siente como muy distinta y un poco incomprendida, ¿no? Por los demás, con su manera de ver las cosas tan objetivamente. Y eso la lleva a aislarse y muchas veces a angustiarse. Sí, sí. Y sobre todo en procesos. No siempre a la soberbia, a veces es a la soberbia, a veces a la angustia. Bueno, pero cuando llega la angustia es porque, ¿ves? Estás tomando ya la parte que te digo del 4, donde ya ahí empieza el proceso de... donde aparece ya... El 5, cuando se conecta con... no se conecta con la alegría de vivir, normalmente tiene un dejo pesimista de la vida. No optimista. Anda a la facultad de filosofía y vas a ver que es un hielo la facultad, o sea, todo frío, cada... Sí, no encontrás la calidez, ¿entendés? Encontrás que a veces el mundo del intelecto es un mundo que es muy cerrado. Entonces, ¿qué pasa? No es Normalmente el 5, cuando está más en la sombra, mira la vida con un escepticismo, un nihilismo. La palabra nihilismo significa nada, viene de la palabra nada, que significa como que nada es tan importante. O sea, en el fondo, y hay como una sensación de pesimismo. Por eso los intelectuales son pesimistas. Por supuesto, en la edad de tu hija no hablo de un intelectual mayor. Pero hay eso, ese dejo. Entonces, ¿qué pasa? Ya por ser así, se distingue del resto. Y si los demás lo hacen un poco en vacío... De hecho, atención ahora. La tipología más difícil para ayudar es el 5. Porque cuando el 5 se cierra intelectualmente, no hay modo que entres. Ni pegándole, ni gritándole, ni nada que se te ocurra. Ni abrazándolo, ni llorando. Cuando el 5 se cerró intelectualmente, no tenés modo de entrar. Más aún, si se pone demasiado incómodo, va a empezar a atacarte intelectualmente y te va a humillar intelectualmente. Y te humilla. Si no, quiere. Pero encontró la salida, se fue a vivir al campo, en contacto con los animales. No, es fantástico. O sea, es como que ahí se ve que se conectó más con la realidad y con la sensibilidad. Y fue la salida de esta. Qué suerte, qué bueno. Acuérdate que siempre digo que el 5 tiene que conectarse con la vida y con la naturaleza. Que digamos, tenemos que robar un perrito, ¿te acuerdas? El control, solo fue esto: el contacto con la naturaleza, con los animales, con la flexibilizó. Claro. Es que como no hablan los animales, están todos bien, pero cuando. Cuando hablan. Para un 5. Para un 5. En una institución a veces son así, claro. En general es el así de instituciones escolares, profesor de matemática que todo lo sabe, que es el brillante, que nunca nadie puede ser 10, nadie puede ser 9. Hay una cosa de desvalorización de la intelectualidad de los demás. A veces sí. Los creativos son todos los parados, y en una empresa, el área de sistemas es simpático, está lleno de 5. Es simpático. Porque vos entras ahí y no te saluda nadie. O sea, vos pasás, entras y salís, ni te miran. O sea, vos podés, no sé, ponerte a bailar y sí, sigue, ¿entendés? Porque no existís. O sea, no existís. No, cuando digo esto, no quiero que nadie piense que el 5 es así siempre. Estamos hablando de la parte alterada. Lo que es importante entender que, como dijiste vos, hay muchas veces sufrimiento del 5 por sentirse no comprendido ni aceptado por el resto. Si eso pasa en el seno de la familia, el aislamiento en la etapa adulta es mucho más fuerte. Y ese nihilismo es mayor. Porque además no reclaman. No reclaman, no, atención. No reclaman atención. Se, no. Se recluyen. Claro. Entonces pero, los hermanos ocupan todo el espacio y ellos se aíslan. Pero lo que suele... No digo que siempre pase, pero para que me entiendas. Cuando eso ocurrió, cuando un 5 tuvo una desvalorización en la infancia, ¿qué va a hacer? Lo he visto muchas veces. Empieza a aprender y a estudiar y a saber y a saber y a saber y a saber. Entonces, en un momento dado me pudieron humillar, pero ahora que yo sé, vení a hablar conmigo, vení. Y te humillo intelectualmente, ¿entendés? Como una venganza intelectual. Es difícil discutir con ellos. Es muy difícil. No, nunca polemicen con un 5. Es lo que dicen, mucho. Yo soy abogado, además, pero como abogado... Hay algo que vos tenés que saber clave, que es en el derecho, de los que son abogados, si hay algunos, me entienden. En el derecho vos tenés que saber que vos no tenés que empezar a hablar, tenés que hacerlo hablar al otro. El 5 lo sabe innatamente esto. Suponete que vos sos 5 y yo soy yo. Entonces yo te digo, yo te pregunto, ¿vos crees en Dios? Yo te pregunto. Vos vas a responder, ¿y vos crees en Dios? Vos me la devolvés. Sí, yo por supuesto creo. Y entonces vos seguís. ¿Y qué es Dios para vos? Vos me preguntás a mí. Y yo empiezo a argumentar. Y vos empezás a destruir todos los argumentos y me vas más adentro. ¿Y qué significa eso para vos? ¿Y qué es esto? Y sigue, y sigue, y en el momento del cual ya no sé si yo creo en Dios. O sea, llegué a la conclusión de que me llevaste a demostrarme que mis argumentos no tienen fundamento total. Y en la vida, el 5 sabe eso. Si yo quiero discutir sobre el eneagrama con el 5, me humilla, pero totalmente, si quiere. Porque el fundamento último no tiene evidencia científica estricta. Estamos en un área de humanista donde tenés que aprobar algo por la correspondencia con la realidad, no porque tiene sustento propio. Entonces, si quiere, me aplasta como una cucaracha. Por eso cuando un 5 se pone en esa actitud, yo lo que le digo, mira, después hablamos, porque si llegamos a hacerlo en una clase, se hace una polémica que me gana seguro, porque es así. Si el 5 se coloca, se cierra intelectualmente, no hay forma de entrar y normalmente utiliza el conocimiento para derribar al contrario, ¿entienden? Por eso es tan importante entender todo esto, porque esos mecanismos, no es que la persona 5 es mala, no. O ha sufrido, o se siente contra la corriente y no ha sido atendido afectivamente, o muchas veces, también, en esa incomprensión de los otros, como no reclama, se junta con otros 5, que a veces son peores que él o ella, donde empiezan a tener esta actitud negativa de las cosas. Y se cierra. Dos 5 debe ser muy aburrido. Son fantásticos. Para ellos se llevan, entre ellos se llevan. Por supuesto. Cuando el 5 logra, acuérdense que hablamos de los niveles de conciencia, cuando el 5 logra llevar su conciencia más desarrollado, son de una altísima intelectualidad y de una apreciación espiritual de la vida increíbles, teólogos y hombres de intelectuales de una gran profundidad, pero al mismo tiempo puede ir para abajo y caer en un agnosticismo absoluto. Y es el otro extremo de esto, ¿sí? Por eso les digo que el camino de crecimiento es conectarse con la vida y poner al servicio de los otros lo que saben. Y hacia ahí tenemos que tender en la educación. ¿Se entiende? Vean la ley del resonancia. Ah, y queda el último movimiento hacia el 4. Vean ahí lo que tienen en la página 110. ¿Ven? Cuando la persona de tipología 5 llega al 4 por el camino de crecimiento, después de haber tomado lo mejor del 8 y lo mejor del 2, llega al 4, ¿ven? Son grandes inventores, descubridores y creadores al servicio de los demás. La humanidad le debemos a los 5 la vida que tenemos. Lo que voy a decir suena muy vulgar, perdóname, pero lo digo así. Hubo un 5 que inventó el inodoro. El inodoro fue inventado por un 5. O sea, todos sabemos que es parte de la casa. Pero nadie se da cuenta del valor de un inodoro. O sea, a ver, pensemos un segundo lo que significa un descubrimiento tan burdo, entre comillas, pero que es parte de la vida de la... O sea, hubo un 5 que se sentó a descubrir cómo hacer ese tema, ¿me entienden? Quiero decirles, gracias a que los 5 hacen todo este camino y llegan al 4, son los grandes inventores y descubridores. Einstein era un 5 con todo este camino que llegó al 4 y fue un gran descubridor de todo. Pero la diferencia cuál es, cuando el 5 se conecta con la vida porque disfruta la vida y sirve a los otros, está movido, motivado en hacer algo para el servicio a los demás y para ayudar a la humanidad. Y ahí aparece todo lo que estoy diciendo. Pero miren el otro lado. Cuando un 5 realmente llega como tercer movimiento de desintegración, dice acá, nihilistas, pesimistas, críticos, y nada vale la pena. Y son personas muy oscuras, ¿eh? Los guionistas de películas argentinas, la mayoría son 5 así, ¿eh? Son todas películas rebuscadas, complicadas, ¿eh? Ya no tanto, pero en otra época eran todos muy rebuscados. Vos salías del cine bajoneado, o sea, no era común salir de un cine, de una película argentina, chocho. Salvo Metegol, pero bueno. Pero quiero decir, el tema, el 5, lamentablemente, cuando hace su tercer movimiento acá, se cierra intelectual y afectivamente, y entra en procesos de angustias, y de cosas que lo van aislando más. Y ahí sí, a veces busca a otros que lo siguen en eso y se aíslan más también. ¿Se entiende, no? Vamos a ver la ley del resorte, que está en la página 111, ¿sí? Dice así, estamos en el 5. Si la persona de esencia 5 no aprende a disfrutar, que es el 7, el tesoro, nunca va a conectarse con la vida e involucrarse con la realidad, 8, ni podrá poner todo su conocimiento en servicio de los demás, 2. Ahí está el secreto. ¿Cómo ayuda un 5? Fíjese lo que dice. Cuando se cierra intelectualmente, no hay modo de entrar. No polemizar. Nunca vayas de frente a discutir. Trata de proponerle, invitarlo, preguntarle, insinuarle, para que se involucre. Y tenerle mucha paciencia. Mucha paciencia. Si esto lo vas haciendo a una edad, es probable que esto vaya madurando bien. Pero, insisto en lo que les digo, mucha paciencia. Porque cuando vos te pones impaciente, el 5 se cierra, punto. Y ya no hay manera de llegar. ¿Y dónde estuvo el error de esa mamá, de ese chico? Anda a hablar con tu hijo que es varón. Ahí ya vamos mal, el 5 no le interesa. Esa postura ya descalificada absolutamente para un 5, ¿entendés? O sea, ¿qué me vas a decir a mí que es lo que tengo que hacer? Pero tampoco va a discutir verbalmente, la va a mirar con cara de nada, ¿está? Y ahí quedó. ¿Fue claro? ¿Sí? Sí. Recuerden esto entonces. Lo que siempre tenemos que empezar a... quiero que lo graben fuerte, es el tesoro. Recuerden eso que dije. Por eso, cuando uno ve a un 5 riéndose o sonriendo, es lo mejor que puede pasar. Cuando uno ve a una persona 5 sonriendo, es que vamos por buen camino. El tema es cuando se ríe, ¿entienden? ¿Quedó claro, no? Bueno, vamos al 7, al 6. La tipología 6. El camino de desintegración del 6 es tomar lo negativo del 3. Por eso llamamos a esto brazo de desintegración. Y después tomar lo negativo del 9. Este es el camino de desintegración del 6. Y el camino de integración del 6 es tomar lo bueno del 9, lo positivo del 9, y después tomar lo positivo del 3. El tercer movimiento lo lleva a volver sobre sí mismo, o sea que si el 6 toma lo negativo del 3 y después lo negativo del 9, el siguiente movimiento negativo es volver a sí mismo. Pero por el otro lado, si toma lo bueno del 9 y lo bueno del 3, el siguiente movimiento lo lleva a sí mismo. Este es el brazo de integración, el que lo lleva al 9 es el brazo de integración. Recuerden que tanto el 3, el 6 y el 9, el tercer movimiento negativo es autodestrucción. ¿Se acuerdan que lo dije? Pero el 3, la autodestrucción, es concreta, directa, real, porque es una persona así, de acción. O sea, en un proceso de autodestrucción, el 3 se quita la vida o se daña. Pero el 6 y el 9 no van a tener esa actitud en el tercer movimiento. Va a ser otro tipo de cosa, de una autodestrucción distinta, y vamos a ver cómo es. También, por otro lado, entender bien los dos movimientos. Empezamos. ¿Cómo definimos al 6? El colaborador. La esencia de esta, la clave de esta esencia, es que todo 6 tiene una actitud de atención, de cuidado y de sostenimiento de aquellas personas que son su núcleo, que son su familia o sus seres queridos, su ámbito familiar, la amistad o laboral, que son el grupo de pertenencia. Ahí el 6 siente confianza, seguridad, y realmente es propio de esta esencia la atención, cuidado de todo ese grupo al que pertenece. Eso es lo propio del 6. Y esta actitud que digo lo manifiesta, repito, con fidelidad y responsabilidad, que son características básicas, esa responsabilidad y esa fidelidad incondicional. Todo lo que estoy diciendo, ¿qué pasa cuando una situación lo desestabiliza? Cuando algo de la realidad le quita la normalidad o lo altera, o una situación le rompe su seguridad. De hecho, el gran miedo del 6 es el miedo a los cambios. Por eso un 6 que ha superado muchas cosas no le teme a los cambios. Pero el tema es que de todos los miedos, el miedo más difícil para un 6 es el miedo a los cambios. Por eso cuando hacemos los cambios, los demás lo tienen que entender. Ahora el 6, cuando está en esa situación difícil, lo primero que le sucede es que se carga de miedos. La primera reacción frente a una situación adversa o que lo altera, es le aparecen los miedos. Y como tiene inteligencia emocional, los miedos empiezan tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, y la mente empieza. Y empieza a ver los peligros potenciales, los reales, los subreales. Entonces ve peligros por todos lados, o sea, todo lo que puede pasar a partir de lo que está pasando, ¿entienden? Entonces empieza a pensar y pensar y pensar y pensar y repensar. Ante sensaciones constantes de estar mirando todos los peligros y los miedos que le ocasiona, ese estado del 6, la única manera de salir de ahí es tiqui, tiqui, se va al 3 y se pone a hacer algo. Haciendo algo, porque si me quedo quieto la mente me mata, entonces me voy a hacer algo. El mecanismo del 6 frente a una mente atormentada por miedos o peligros que puede intuir es irse a la acción. Y al irse a la acción, normalmente esa acción tiene que ver con hacer algo. Y probablemente no puede resolver directamente la situación. A veces sí, a veces no, pero normalmente no puede. Pero por lo menos va a hacer algo que contribuya a sentirse que está colaborando para que esa situación se modifique. O sea, por ahí no puede hacer nada, pero limpio los pisos de la casa, ¿entiendes? Por lo menos la casa está limpia, o sea, lo que está pasando, pero... O sea, hago algo para contribuir con alguna forma. Digo, en ese hacer puede ser desde meterse a fondo o no, pero necesita hacer algo como sintiéndose útil por lo que está ocurriendo. Ese mecanismo es natural en el 6 y es una manera de salirse de la mente, de los miedos y colaborar. Lo mágico de esto es que en esa situación él tiene la gran oportunidad, porque es el gran momento del tesoro. Y el tesoro que puede tener en esas situaciones límites o difíciles que tiene que enfrentar, saca lo mejor de sí, que es la valoración personal, que es la autoestima. O sea, dado una situación adversa o difícil, enfrenta eso, y al enfrentarlo, pasa que adentro de él o de ella, salta de adentro una capacidad y una fuerza que la tenía dormida cuando estaba haciendo 6. Y al salir esa energía y ponerse en acción, los demás lo primero que hacen es, ¿te das cuenta de todo lo que podés? ¿Te das cuenta que vos? ¿Te das cuenta? Cuando el 6 se anima a desafíos, no solamente por un problema, sino por un deseo del personal de viajar, por ejemplo, fuera del país y hacer una experiencia fuera, donde para un 6 lo más lindo es quedarme en casa. Pero cuando se anima a desafíos, al desafiarse, aparece la autoestima y la valoración personal. Quiere decir que la tipología 6, esa autoestima la va a lograr y esa valoración la va a lograr en las situaciones difíciles. Por eso una mujer que tiene varios hijos y es viuda, mientras estaba como esposa de, era una mujer tranquila, pasible, ahora que tiene que hacerse cargo de la familia, saca la leona y lucha contra viento y marea para sostener su hogar. Y vos ves una capacidad de fuerza que no veías. Cuando se hundía el Titanic, los 6 estaban haciendo de todo para todo el mundo, ¿me entienden? O sea, se quedaron atrapados. La mayoría colaboró de una manera increíble. Cuando el 6, insisto, en situaciones límites, puede conectarse con la autoestima y la autovaloración. ¿Por qué digo puede? Porque a veces, lamentablemente, no lo hace. Entonces los amigos le dicen, flaca, fíjate, o flaco, fíjate cómo superaste esto, cómo luchaste. No, porque vos sos bueno, pero yo no valgo. Y pierde la oportunidad de la valoración personal. ¿Sí? ¿Puede pasar como que se anime a desafiarse y le vaya mal? Sí. Pero lo más increíble es que la experiencia me enseña que puede no irle bien inmediatamente. Puede atravesar una etapa que le va mal. Pero el mismo desafío la va la tenacidad de un 6 que quiere algo es tiqui. Lo va a lograr, se va a caer, se va a levantar, se va a caer. Por la tenacidad del desafío, ¿me entendés? Puede irle mal inicialmente, a veces no te sale todo como crees, pero va a seguir luchando. Eso es lo que tiene el 6 cuando se va al 3. Esa energía de acción, de desafío personal o de resolver un problema que tiene que vivir. Esa autoestima, esa autovaloración es la clave de la vida del 6. Lo que estoy diciendo, que cuesta un poco de entenderlo, es que la encuentra en las situaciones difíciles. Entonces, si vos tenés un 6 a tu lado, no crees que le vaya mal, pero le gustaría que le movieras un poco el piso para que saque, pues si no, está muy tranquilo. Y es buenísimo. Pero a veces moviéndose un poco el piso, saca lo que tiene adentro. Cuando el 6 de alguna manera se conecta con la autovaloración, puede iniciar su camino de crecimiento. El problema es cuando no se conecta con la autovalorización y lamentablemente el siguiente movimiento lo lleva al 9, que es la pasividad. Y es el 6 que te dice esta frase, y bueno, es lo que me tocó, es mi cruz. Y bueno, ¿qué querés que le haga? Vos tuviste suerte, porque hay gente que nace con estrella y otras como yo. Entonces ese tipo de cosas van de la mano de una cierta paralización y no puedo hacer nada. Él es así. Y cuando se cae acá, el peligro siguiente, más grave, es el que sigue hacia sí mismo, en donde cae en el pozo de la resignación. Y ahí entra un abandono, un descuido corporal, o una mala, o una falta de dedicación a sí mismo. Y es una zona donde se apaga. La palabra es apagarse. Pero es un camino de autodestrucción seria, que obviamente entiéndanme que estamos en una patología, cuando se apaga. Entonces va a hacer todo mecánicamente, va a cumplir, pero no tiene vida. Pero eso pasa por una resignación donde lo lleva a dejarse estar. Pero repito, un dejarse estar, no de negativo, un dejarse estar haciendo lo que hay que hacer. Pero te das cuenta que es una obediencia pasiva desde una sensación de resignación, donde no aparece la sonrisa, que es un dato clave. Cuando el 6 no hace este camino que estoy diciendo, sino que todo lo contrario, toma la autovaloración, puede empezar un camino precioso. ¿Cuál es? El viaje al 9. El camino al 9 para el 6 es vivir internamente en paz y en armonía, sin miedos, sin tortura mental, sin laberintos intelectuales, con frescura y con paz. ¿Cómo hace el 6 para llegar al 9? En toda mi experiencia, los dos caminos que lo llevan a esto que digo son o la espiritualidad o la psicología. Cosas que para el 6 son claves en la vida. El 80% de las personas 6 normalmente son personas espirituales, porque encuentran en la espiritualidad la autoafirmación que necesitan al sentirse amadas por Dios y sentir que la certeza de la presencia de Dios en sus vidas o de lo divino les da la fuerza interior, la presencia del Espíritu Santo, o como cada tradición lo tome. Entonces esta certeza, el 6, lo afirma. Hay un salmo que dice, Dios es mi roca y mi baluarte, y en él encuentro mi apoyo. Y esto es para el 6, es así. Toda fe es terapéutica. El tener conciencia de que la vida no acaba con la muerte, ya es terapéutico. Ya eso produce un estado de pensar que todo continúa. Cuando uno entiende que la fe o la espiritualidad es terapéutica, en el caso del 6 esto es clave, porque es así. Y por eso cuando el 6 vive esa espiritualidad unido a esa autovalorización, realmente se afianza en el 9 con una paz total, con una fuerza interior. ¿Ven? Un camino es la espiritualidad, el otro camino es la psicología. Todos seis le encantan los libros de autoayuda, de psicología, de eneagrama, ¿me entienden? O sea, el seis le encanta todo lo que sea entenderse y entender la mente. Y terminan estudiando eso, y muchas veces son counseling, coaching, psicopedagogas, psicólogas, o todo lo que tiene que ver con el área del trabajo mental. Y dedicarse a eso lo hacen porque les encanta un tema para sí mismos. Pero son muy buenas hacia los otros porque hay una bondad natural. Mi hija hace 3 semanas se recibió de psicóloga, 6. ¿Sí? Entonces en El Salvador. Y los que la conocemos y la queremos sabemos cómo ella tenazmente avanzó y afianzó su carrera, y ahora el desenvolvimiento que eso tiene es producto de una haber encontrado en la psicología la fuerza que necesitaba para terminar de afianzarse a sí misma. Y esta visión espiritual de la tradición jesuítica, que es la Universidad de El Salvador, le dio mucho más sostén. Su tesis fue sobre Viktor Frankl, que los que saben de quién hablo, es un hombre de un psicólogo que tiene que ver con mucho el sentido espiritual de la vida. Y vos la ves en un estado interior ya afianzada a los 23 años, interiormente, por un camino que fue haciendo, acompañado por los que lo queremos. Pero ese camino del 6 al 9 lo hace por un tema, o por un camino o por el otro, o los dos, psicología y espiritualidad. Pero ahora viene el drama, atención ahora, el peligro. Y esto que digo también es real, y es el problema. Que muchas veces, si la autoafirmación personal mínima no está, el viaje al 9 es el viaje a buscar seguridad y refugio. Entonces, por el camino religioso, ya no digo espiritual, busco en el ámbito religioso el lugar de pertenencia donde me siento salvada o salvado. Es la perfecta secretaria parroquial, la que se encarga de las flores en los casamientos, es la que se dedica al cumplimiento religioso, obediente, fiel. Y los curas pasan, pero ella está siempre ahí, está, o él. Sí. Pero esa persona, no es que la espiritualidad la afianzó, es que encontró un refugio. Y es hiperreligiosa y cumplidora. Entonces esa es una cosa que cuando me tocaba estar en esos ámbitos, aunque parezca feo lo que digo, los echaba. Porque el clericalismo se nutre de este tipo de personas, que son fácilmente usables, porque en ese lugar que buscan de seguridad, bueno, a los que están ahí son incondicionales. Y son lo peligroso de eso es que eso no es para la evolución de la persona. En todo caso es para comodidad del que está al frente, ¿entiendes? Pero el peligro, cuidado, que ir a lo religioso en la sombra es quedarse ahí. Y cuando van por el lado de la psicología, terminan teniendo un terapeuta 20 años, 25 años, o sea, se muere el terapeuta, pero ellas no van a cambiar. Fiel a eso. Y por supuesto, cualquier decisión lo consultan, y la vida pasa por la consulta psicológica. ¿Y entonces qué pasa? Son personas que usan la psicología como un bastón donde se apoyan. Por supuesto que la psicóloga se llenó de guita, o sea, queda claro, ¿no es cierto? Porque en vez de afianzarse a ella, ella se afianza en la psicóloga, o él. Entonces, ¿qué pasa? Qué feo que esto ocurra, porque en esa naturalidad del 6 de buscar lo psicológico, lo espiritual, si caen en este refugio y seguridad, no es el 9 lo que estoy diciendo. Esa no es la paz verdadera. Cuando el 6, en cambio, desde una autoafirmación personal, logra por la espiritualidad, la psicología, esta energía de afirmación y de paz interior, Entonces cuando va al 3, el siguiente movimiento es espectacular, porque normalmente es la persona que rompe la frontera de lo conocido y se pone al servicio, y se pone más allá de lo que tiene su red, a lo que le da la seguridad afectiva, y empieza a hacer actividades o cosas que hacen mucho bien a los otros. Y aparte desde su fidelidad, su incondicionalidad, etcétera, etcétera, y su responsabilidad, son personas de altísimo valor. Y como no buscan ser protagonistas, no está en la mente de... Por ahí no son, entre comillas, no salen de tapa de los diarios, ¿sí? Pero yo les aseguro que mucho de lo que nosotros miramos en muchas revistas, al lado de esa persona, seguro que hubo o una mamá, un hermano, un novio, o un... quien sea, seis que acompañó los procesos. Me encanta la película Invictus de Mandela, porque la mujer de color en la película, hasta la actualidad en la vida real, que ha sido su secretaria y la va a ser hasta que se muera, ha sido incondicional. No, no ha sido su amante, ni se ha metido en ese tema, porque él está casado con una situación donde la esposa no quiso estar, y bueno, hay una historia ahí dolorosa. Pero él mantiene su camino de crecimiento, y por supuesto va a salir, cuando se despida de esta vida, todos los diarios van a hablar de él, no de la mujer que estuvo al lado todo el tiempo. Todos hablamos de la Madre Teresa de Calcuta, pero nadie sabe el nombre de la persona que ahora está al frente de la congregación de las misioneras de la caridad, que es un 6 y fue el brazo derecho de la Madre Teresa. Y por supuesto a esta mujer no le interesa aparecer en ningún diario, pero tiene la fidelidad y la incondicionalidad tan igual que la de la Madre Teresa. Ella es emblemática, pero ¿ven lo que les digo? Esta otra persona que está al lado no, y tampoco le interesa eso. Por eso la grandeza de espíritu, cuando un 6 hace el camino de crecimiento y llega al 3 y pone su colaboración en servicio a la humanidad, o a través de alguien o lo que sea. Y cuando eso ocurre, entonces hay un estado de plenitud. Atención ahora, cuando vuelve a sí mismo, por el camino de crecimiento, cuando ya después de haber, desde la autoestima del tesoro, la paz interior y la armonía en el 9, poniéndose en colaboración, vuelve a sí misma, es un 6 feliz. Feliz y sonriente. Al punto que se la confunde con un 7. ¿Por qué? Porque atención ahora, todos lo sabemos, no hay mejor alegría que hacer bien a los otros. No hay mejor alegría que hacer bien a los otros. Y cuando un 6 entiende todo este camino y lo hace, siente un gozo en el alma que lo da a la persona que realmente sirve desde un lugar totalmente desinteresado. Y eso produce una alegría que el 6 lo refleja con su sonrisa. Bueno, como soy papá, me encanta. Pero bueno, mi hija cuando sonríe es un ser de luz, ¿entiendes? Porque cuando el 6 sonríe es lindo, porque saca ese disfrute que le da a estar viviendo lo que tiene que vivir. Por eso que un 5 sonría y que un 6 sonría es maravilloso. Maravilloso. Roberto, te puedo hacer una pregunta. ¿Puede ser que el 6, ante algo que le guste o le molesta, a veces no hable y le golpe, arruinen todo? Sí, sí. Porque me ha pasado, o sea, tengo una hija 6 con dos amigas que trabajamos juntas y que, como vos decís, fueron las mejores, o sea, yo soy 7, imagínate que era como la mejor colaboradora, todo perfecto, todo. De repente algo le molestaba, no habla, no lo dice, acumula, y cuando lo dice, es como que se cae. Sí, ese es el problema de la tipología 6, que... En la formación de esta esencia, vos tenés que constantemente, además de ayudarles a afianzar su autoestima, además de eso, constantemente tenés que invitarla o invitarlo a que digan lo que sienten y piensan, no guardándolo, porque aparte de torturarse, aparece el resentimiento. Claro, eso tiene que ver también con la autoestima, o sea, no. Pero eso los lleva a la indecisión, la duda, pero los lleva a un resentimiento y tiran pataditas. Gracias. Pataditas, traca. Te tiran paf No, lo que pasa es que vos no te das... Pataditas que encima, o sea, yo que era 7, ni registraba. Claro, pero cuando ya las pataditas no alcanzaban, te da una patada, ¿entendés? Ese es el problema. Pero el problema del 6, lamentablemente, cuando no hace su camino de crecimiento, entran cosas de resentimiento. Una cosa era la resignación, que yo te conté que era el camino final, pero por el otro lado, el 6, si no aumenta su valoración, le molestó algo, pero no te digo nada, pero te la voy a dar, ¿eh? No te digo nada. Hay un dicho que dice, lo que no se dice, se hace. Es un dicho normal. O sea, no me saludaste, me hiciste sufrir, ya vas a llegar al momento. Y el 6, espera el momento, porque va a llegar, y ahí se lo voy a dar, ahí va a sufrir un poco. Pero te cobra facturas de 15 años atrás. Por supuesto. Pero estamos hablando de alguien alterado, no pienses que todo se dice así, está claro. Pero quiero decirte, es un tema, pues se la guardó y espera, espera, espera lo que sea, pero espera y vas a llegar. No te lo dice, pero por la cara te das cuenta. Es como el 5 que no te dice nada, pero con la cara te dice todo. Para mí, ¿sabes? Eso como decías, son dos extremos. O la sonrisa, lo más lindo que hay, o la cara de cuando de, ¿sí? De resentimiento. Sí, sí, sí, sí. Esa cara ácida. Entonces, bueno, cuando uno entiende todo este mecanismo, repito, por favor, ¿ven la importancia de la educación? Lo que no se hace a una edad y no se trabaja, cuando el adulto empieza a tener hábitos adquiridos, y es muy difícil. Por ello revertís con un trabajo de estudio, de crecimiento personal, de autoconocimiento, pero es difícil. Tenés que hacer todo un camino. Pero... ¿quedó claro el proceso? Vamos a lo que dice la página 111, ¿sí? Si la persona de esencia 6, página 111, si la persona de esencia 6 no aprende a tener fuerte su autoestima, especialmente en situaciones de crisis, 3, nunca va a tener su mente y su corazón en paz. 9. Ni podrá ir a la acción con alegría y decisión. Eso es la síntesis. Alegría y decisión. ¿Cómo ayudo al 6? Darle todo el apoyo para que se reconozca, para que reconozca su autoestima personal. Hacer actividades con su cuerpo y que lo valore. Y estimularlo o estimularla desde un camino espiritual. Todo lo que digo es lo que hay que hacer. Y esa, nunca presionando, siempre invitando, invitando, y esperando que algo surja y alimentar ese anhelo o ese deseo que quiere hacer eso. Otra vez, hablo de mi hija, porque bueno, me encanta. Pero Flor, por ejemplo, hace 4 años empezó a estudiar canto. Pero empezó porque una amiga empezó, ¿me entiendes? No es porque dijo, voy a estudiar canto, ¿no? El 6 no es muy de largarse sola. Entonces, como empezó con la amiga dejó en el camino y ella, fiel, hace 4 años se dedica al canto. Por supuesto no canta ni en la bañera, ¿me entiendes? No canta nunca. Pero una vez al año, la profesora de canto hace una exhibición de sus alumnos. Soy la madre, yo tomo con la foto, los grabadores, todo, porque se lo canta todo y canta preciosísimo. Pero no va a cantarte nunca ni en un cumpleaños, ¿me entendés? Porque es 6. Si fuera un 7 te la pasaría cantando todo el día. Pero como no, es un 6, no va a cantar jamás que le pidas. Ni en el auto. ¿Tararemos algo? No, ni modo. Ahora, el día que hace la... te quedás pasmado. Hace una semana me llama por teléfono, me manda un mensaje, me dice, papá, me acaba de invitar la profesora que vaya a un estudio de música porque me quieren un estudio de sonido, porque quieren grabar las 2 últimas canciones que hice con la profesora porque le parece que son muy buenas. Así que quiero contártelo. Por supuesto, me dije, Flor, divino, qué sé yo, haceme un CD, o sea, que dámelo, o sea, haceme uno a mí, te pago todo, decíle, porque si no lo voy a escuchar a fin de año, ¿me entendés? Eso es un 6. Pero logramos que eso se dé, que ese estímulo haya crecido. Pero ahí está la conexión con su cuerpo, que en este caso es la voz. Y eso le dio la posibilidad de afianzarse. Digo esto para que vean un caso, pero hay muchos más y también que pueden citarse. En todos los casos, siempre, afianzar la autoestima no es adular. Y no se les ocurra mentirle, porque tienen un tacto, el 6, para cuando le estás mintiendo, o cuando le querés sacar algo, entonces se dan cuenta, o olfatean instantáneamente. Entonces cuando le decís una frase bonita, pero vos querés una intención detrás, ya te la pescó. ¿Comprenden la diferencia? Por eso mucho tacto. Y mucha actitud de acompañamiento. Y entendiendo que los miedos es un tema. Es un tema. ¿Quedó claro? Bueno, no se sientan incómodos. Levanten la mano que son 6. No los dije antes para que se sientan. A ver, acá tenemos. Ahí está, bien. Gracias. ¿Quedó bien? ¿Bien? Vamos. Ahora vean cómo se mueven las energías, porque de estas dos cosas que acabo de decir, vamos a otra que es el 7. ¿Ven? El 6 le cuesta levantar la mano. Ahora le pregunto, ¿quiénes son 7, por favor? No tienen problema, los 7 levantan la mano inmediatamente. ¿Se dan cuenta? ¿Es así? Es así. Bueno, la patota de los 7, vamos a ver. Claro, la esencia 7, su camino de desintegración es tomar lo negativo del 1, por eso es el brazo de desintegración, y después lo negativo del 4. Esos son los caminos, el camino de desintegración. Por otro lado, el camino de integración del 7 es tomar lo mejor del 5, ese es el brazo de integración, y después tomar lo mejor del 8. Obviamente, de nuevo, como en el anterior, el tercer movimiento, esto lo lleva al 2. Y esto tiene, bueno, ya lo vamos a ir viendo, su consecuencia. Otra vez, aquí tenemos ni más ni menos que el trabajo actitudinal que toda persona siempre tiene que hacer para su crecimiento. Vamos a describir esto. La persona de esencia 7, recuerden que si yo le pregunto para qué vino a la vida, para ser feliz, esa va a ser la respuesta natural. Si te vino a esta vida, para ser feliz, y quiere ser feliz él, ella y que todos sean felices. O sea, el 7 necesariamente tiene esta espontánea actitud de ver el lado positivo de la vida, es espontánea, natural. Ver el lado lleno del vaso es lo espontáneo. Claro que esta actitud que estoy diciendo tiene luz y sombra, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando una adversidad le llega a la vida del 7? O una situación incómoda o una alteración. Cuando eso ocurre, lo normal del 7 es no darle importancia. Bájale para tanto. O patear la pelota. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Mira, lo que hoy es un problema, dentro de 2 días vas a ver que no es tan problema. Y lo patea. Normalmente tiene razón. A ver, normalmente es así, la vida es así. Lo que hoy es un drama, dentro de 3 días ya no está en los diarios, ¿me entienden? Es decir que el 7 sabe que pateando la pelota, diciendo, bueno, siempre que llovió paró, tranquilo, no es tan grave. O sea, compras deshechas, compras deshechas, ¿no? Bueno, ¿a quién no le pasó eso? Esto también pasará. Esto también pasará. Yo tengo una serie que dice, ¿cómo es que dice así? Dice, nada para bien, todo para... Nada para mal, todo para bien. Y con esa frase ya... Tampoco, no hablemos más, sigamos para adelante, todo para bien. Esas frases disimulan el malestar de la adversidad que tienen delante. Que lo tapan, lo minimizan, lo relativizan, lo tiran para adelante. Y todos esos mecanismos que estoy diciendo es para no conectarse con eso que les hace sufrir. Ese mecanismo funciona en cosas menores. Ese tiene razón. Pero el problema es que no resuelve el problema. Eso no, estas actitudes que estoy hablando no resuelven el problema. Y peor aún, esto que estoy diciendo no lleva a que la persona 7 aprenda de lo que tiene que aprender de la situación. Porque como lo tapé, lo minimicé, lo relativicé, lo pateé, no aprovecho la oportunidad para darme cuenta de lo que me tengo que dar cuenta frente a lo que está pasando. La naturaleza del 7 es hacer lo que les acabo de decir, no conectarse con lo que les duele, Y a partir de ahí, cuando la situación no es tan liviana y la cosa es un poquito más gruesa, ¿qué hace el 7? Se va al 1 y se enoja. Y hace una catarsis, porque no es un enojo, es una catarsis. No, porque en este país de miércoles, ¿por qué? Entonces empieza a hacer una, gestualmente también y verbalmente, toda una catarsis de bronca que tiene porque la situación no pasó. Porque llegamos al lunes y el problema sigue, ¿me siguen? Entonces, en ese estado, el 7 descarga emocionalmente en el 1 la sensación de incomodidad que tiene frente al problema. Después de que se descargó, el 7 agarra, tiquitiqui, se va. Se va al cuarto donde nadie la ve y llora. Entonces se pone a Ricardo Montaner y llora un rato. Y deja que se saque toda la cosa que le queda de bronca adentro llorando. Por supuesto, después de un rato de Ricardo Montaner, salimos de ahí, vamos a la peluquería, vamos a comer. Ya pasó. Y ya pasó. Y por ahí invita a un amigo a un shopping y se come un heladito, pues no tiene más plata, pero un heladito seguro se puede. Y ya está. Y cuando vos le preguntás lo que pasó, no, me pasó esto, tremendo. Pero ya está, ¿qué querés? ¿Que lloré toda la vida? ¿Voy a llorar? Ya está, ya lloré. ¿Está? Ese ya lloré es como ya. Ya está, no voy a llorar más, ya lloré. Entonces, ese mecanismo, así, volver a la realidad como si ya pasó, te lo cuenta como anécdota. Entonces, mirá, sí, mi marido me dejó, pero bueno, es que ahora viste los hombres como son ahora, ¿no? No vas a ver que va a volver. Y te lo cuenta como una anécdota, no te lo dice que lloró, sufrió, no, porque no quiere dar lástima y no quiere molestar al otro, quiere mantener la imagen positiva. Entonces que vos escuchás eso y decís, pero flaca, o flaco, estás mal. No, ¿qué querés? Ya lloré, no te dije que ya lloré. Bien, escuchen esto que les voy a decir, que ahora van a darse cuenta cómo se giran las cosas. Esto que acabo de contarles recién es el camino de desintegración. Cuando hice esto en un curso, había un señor de 45 años que era muy humorista. Cada vez que salía algún tema, siempre como buen 7 tenía la palabra justa para hacernos reír. Por supuesto, en ese momento, cuando termino de hacer esto, levanta la mano y dice, Roberto, perdóname, no te entendí. ¿Este es el camino de desintegración o de integración? No, le digo, este es el de desintegración. No te enojes, así con mucho cuidado, porque aparte el 7 no es ofensivo. No tengo que, ¿sabes qué? Me parece que te equivocaste. Si vos me dejás, yo te digo mi versión. Digo, bueno. Y así, con el tupé de un 7, agarra y me dice, mira, te voy a explicar. Yo soy 7, Roberto, vos sabés. Y yo creo que lo que estás diciendo es lo que hay que hacer. A ver, cómo le digo, cómo funciona. Mira, te voy a explicar. Lo bueno es, como decís vos, no malhumorarse ni ponerse mal en el momento porque hay que patear las cosas. Está bien eso. Vos lo decís como algo normal, yo te digo que es buenísimo eso. Minimicemos las cosas, porque la gente dramatiza demasiado, Roberto. Y los médicos te dicen que tenés que sacarlo afuera, porque si no te hace mal a vos, así que está bien que vaya alguno y grite, está bueno, hacés catarsis, porque si no te enfermás, no ves lo que le pasa a la gente, que se guarda las cosas. Y después de que sacó todo, ¿qué voy a ir a ayudar a cualquier lado? No, me parece prudente retirarme y descargarme para no molestar a nadie, porque ¿por qué vas a estar molestando con tus penas con la gente? Entonces ya lloré, ya está. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la desintegración? Me dice. Los que tienen un marido 7 me entienden bien lo que digo, ¿no es cierto? Entonces vos la escuchábamos todo, por supuesto lo dijo mucho mejor que yo, nos reímos todos y yo dije, ¿qué hago ahora? Porque el argumento era válido. Y de pronto, ahora viene la contraparte de lo que digo, ¿no? Levanta la mano una chiquita de 22 años. Y dice, ¿puedo responderle al señor? Pues hice un silencio. Y le digo, bueno, sí, lo que quieras decir. Dice, no quiero cortar la risa, me dice, dijo ella. Pero mi papá es 7, yo soy hija única. Y hace 2 años mamá murió de cáncer. Y lo que usted dice tiene razón. Pero le quiero contar la otra parte. Dice, cuando mamá se enfermó, por supuesto, el primer momento papá puso todas las garras, el entusiasmo, como que era una prueba de Dios, que teníamos que superar, que todo iba a salir bien. Y durante la primera etapa, papá nos motivaba para que nos riéramos, para que saliéramos adelante, para que hiciéramos cosas que no habíamos hecho nunca. La invitaba a mamá de viaje. Nunca dijo que mamá tiene cáncer, siempre está enferma. Nunca dijo mamá tiene cáncer. Siempre decía mamá está enferma. Las cosas se empeoraron y se tuvo que internar. Entonces empezó papá a enojarse con las obras sociales, quería llevarla a Estados Unidos. Y estaba enojado, pero después de que decía todo eso, venía y trataba de que estuviéramos bien todo el tiempo. Las cosas se empeoraron más todavía. Y por supuesto nunca lo vi llorar. Cuando llegó el momento de que mamá partió, él en la fiesta estaba tratando de que todos estuviéramos bien. Y yo me atendí y me cuidaba y no lo vi llorar. Cuando volvimos del velorio, papá dijo, mira, es hora de que saquemos la foto de la casa para que no sintamos dolor por lo que está pasando. Y sacó toda la foto de la casa. Y yo lo dejé. Y entonces él quería que esto estuviera bien. Yo sentía que él quería eso. Y bajo eso yo no hablé más. Pasaron unos 10 meses y un día viene con una señorita a casa. Y se queda a cenar la señorita, a charlar y todo. Y cuando se va, él me dice, ¿cómo verías que esta persona viniera a casa con nosotros? Dice que esa noche, le contaba la chica, que empezó a insultarlo, a romper cosas, a decirle de todo. Ella a él, al papá. Dice, vos nunca quisiste a mamá, con esto que me estás mostrando, nunca querés que hablemos de ella, bla, bla, bla, bla. Y le decía de todo, golpeaba, enojada, me voy de casa. Y el padre, asustado por lo que estaba pasando, le dice, pero si yo todo lo que hice fue para bien tuyo. Y entonces se le dice, no me sirve papá, yo tengo que conectarme con lo que me pasa. Si vos decís que me querés, ¿por qué no hablamos de mamá? Y dice que esa noche agarraron todas las fotos, sentaron, lloraron, se abrazaron, sacaron todo lo que tenía adentro y que fue la mejor noche de su vida con su padre. Y que lo vio llorar y que empezó a hablar de mamá y tal, tal, tal. Cuando terminó de relatar la chica esta, el señor que les dije se levantó y la abrazó. Por supuesto todos aplaudimos, empezamos a moquear algunos, Pero es cierto, lo que al 7 le puede servir no es el camino de crecimiento. Y muchas veces ese mecanismo cree que es lo mejor para los otros, cuando en realidad no se está conectando con la realidad. Y el testimonio de esta chiquita era perfecto, porque estaba mostrando que lo risueño y simpático de su padre no es la conexión con la vida, es la desconexión con la vida. Entonces cuando pasó esto, entonces seguí el relato de lo que yo quería decir y les dije, claro, el tesoro en el 1, cuando el 7 se da cuenta que la realidad es dolorosa y que no la puede cambiar minimizando, relativizando, ilusionándose que las cosas van a cambiar, cuando el 7 se da cuenta de eso y empieza a sentirse mal, es ahí donde puede tomar el tesoro. ¿Qué le dice el 1 al 7? Mira la realidad como es. Tu esposa se está muriendo de cáncer. Esa es la realidad. Habla de eso. No lo tapes. El 1 es hiperrealista. Pero el hiperrealismo del 1 le sirve al 7 a no mentirse, a no tapar, a no disimular. Que son mecanismos del 7 aparentemente válidos, pero el peligro es cuando esto se hace habitual. Entonces cuando toma el tesoro, cuando realmente el 7 toma el tesoro en el 1 y ve la realidad, entonces puede hacer lo siguiente, que es el camino de crecimiento. Pero tiene que ver la realidad. Los que somos docentes, ¿cuántas veces viene una madre 7 inconsistente? Perdón que ataco a la mujer, porque los varones no van al colegio, así que lamentablemente viene la madre 7 y vos le decís, mire, la llamo porque yo veo la conducta de su... No, pero mi hijo sí es divino, ¿sabes cómo quiere a la abuela? No le cuestiono de que la quiera la abuela, pero acá en el colegio pasa esto, mire, usted me dice que no entiende a los adolescentes. No, señora, mire, hace 15 años que soy docente. Sí, pero mi hijo es divino. Usted, si lo conociera, mire, la conozco, está en el colegio. O sea, no había manera que le quisiera decir algo. Y cuando le decía, bueno, ¿qué adolescente no hace eso? Dígame. Digo, no se preocupe, yo lo entiendo, yo no vengo a tirar abajo a su hijo. Pero me parece importante que usted supiera esto que estoy contándole. Bueno, no es para tanto, ¿no? Me parece que no es para llamarme a que venga al colegio. Mire, lo hago por su bien, no por el mío. Mire, si quiere vivir bien, quiera más a mi hijo, por favor. Se va y digo, no entendimos nada. O sea, no quiso ver. No quiso ver nada de lo que le dije. Más aún lo disculpó y todo. Y después pasó un accidente donde este chico cometió una imprudencia. Y por supuesto, le tenía que haber agarrado. Venía acá, le tenía que haber dicho... ¿Qué le dije? Pero no podía hacer eso, porque me parecía humillarla y... Pero yo le dije, cuidado con que su hijo va a cometer cosas que no debe, porque lamentablemente me está mostrando en el colegio esto. Y cuando ocurrió el accidente y él fue el causante, por supuesto ni me vino a ver la señora ni nada. Pero termina la realidad mostrándole que eso de tapar, acuérdense siempre, justifica sus limitaciones y siempre las tendrán. Justifica tus limitaciones y siempre las tendrás. Pero justifica sus limitaciones y siempre las tendrás. Y el 7 tiende a justificar cosas que hacen, como el caso que les digo, de no ver la realidad. Y la realidad era que había signos concretos de que algo estaba mal. Ni modo, ni modo. Yo tuve una madre que me dijo... Yo lo felicito por ser tan mal educado, porque tiene eso, es tener carácter. ¿Te dijo eso? O sea, todo te lo dan vuelta. Son gente que todo lo ve lindo siempre, y las cosas malas que se hacen sus chicos, no las ven, te lo dan vuelta. Es como el señor ese que contaste. O sea, ve la cosa buena de lo malo. A mí me dejó atorada, yo estoy chucha, lo felicito, me dijo... Yo me acuerdo patente, porque tiene tanto carácter, rebelarse contra vos. Yo, o sea, es increíble. Bueno, por eso ven, cuando no quiere ver, no hay peor ciego que no quiere ver. Y cuando un 7 no toma el tesoro, no ve. Justifica, disimula, etc. Ahora, cuando el 7 toma el tesoro, puede comenzar su camino de crecimiento. Y el camino de crecimiento siempre lo lleva al 5. Por eso los 7 se enamoran de los 5. Todos los 7 se enamoran de los 5. Todos los 7 se enamoran de los profesores y las profesoras. Yo sé que algún 7 está enamorado de mí ahora, pero bueno, ya. Estoy bien, estoy feliz. Pero el 7 le encanta a la gente que sabe. Todo 7 ama a la gente que sabe. Porque por su naturaleza, el 7 le encanta que alguien le explique las cosas y que le. Entonces me llevaría a la mesita de luz. Yo sé que me llevaría a la mesita de luz. ¿Por qué? Porque el 7 necesita, como el desorden que a veces tiene dentro de él o de ella, hace que necesite a alguien que le aclare las cosas. Entonces, para un 7 no hay cosa mejor que un 5 que le aclare las cosas. Por eso digo, el 7 en su camino de crecimiento tiene que tomar lo mejor del 5. Y lo mejor del 5 es que reflexione, que ahonde, que si estudió eneagrama, que lo estudie a fondo, que pase en limpio las cosas. Que si faltó, averigüe lo que pasó, ¿entienden? Eso es. Y que pasó, terminó el curso y después no lo mete en un cajón. Ah, ya estudié, ya. Yo ya sé el diagrama. No se trata de que, mira, que ya sabes. Mostrame qué haces. Bueno, no me acuerdo mucho, pero está todo bien, ya lo estudié. No se trata de eso, se trata de que lo apliques, no que lo estudies. Entonces el tema cuando el 7 va al 5 y realmente ahonda, esa es la palabra grande, ¿eh? Ahondar la vida. Cuando habiendo visto la realidad, ahonda la realidad, desde esa alegría y esa simpatía, y se mete a profundidad, está buenísimo. Porque es esa persona que con su simpatía y su alegría de vivir, le pone profundidad, y tiene esa frescura profunda. Pero ahí qué tiene que hacer en el 5, atención ahora, tiene que discernir. ¿Qué es lo esencial? ¿Y qué es lo accidental? Porque para decirle todo es esencial. Y también poner orden de prioridades. O sea, ¿qué significa poner orden de prioridades? Que hoy tenía que hacer esto. Bueno, pero me llamó mi amiga y me fui para allá. Pero había una prioridad. Bueno, lo hago mañana. No, pero tenías que mandar eso ahora. Bueno, ¿qué va a pasar un día? No va a pasar nada. Y a veces pasa. Si vos te das cuenta que orden de prioridad, ahondar las cosas, distinguir lo esencial, son todas cualidades de un 7 que toma del 5 lo mejor. Y miren qué interesante, cuando el 7 le pone profundidad a la vida. Atención ahora, cuando va a las decisiones que toma y las acciones que toma, tienen consistencia. Tienen consistencia. Porque desde la frescura, pero viendo la realidad realmente y ahondando, ahora sí es cuando toma una decisión consistente. Y esa consistencia hace que esa alegría no se entienda como superficialidad, porque es una alegría con fundamento, con dedicación. Ahora, si yo agarro 10 eneagramas, 10 eneagramas de persona 7, ¿qué voy a encontrar? Miren bien, que tienen muy alto el 8 y muy bajo el 5. O sea, en vez de hacer este movimiento, se fueron directamente al 8. Cuando un 7 se va al 8 sin pasar por el 5, son impulsivos. Entonces, ¿ves la realidad? Ya, lo decido. Pará. Tomate un día. Bueno, pues yo sé lo que tengo que hacer. No, ahondá. Y cuando hace el viaje al 5, tiene consistencia en sus decisiones. Pero la mayoría de los 7 se van al 8, son impulsivos y no pasaron por el 5. Soy claro, ¿no? Lo más común, ahora te lo veo, lo más común es que ese 7, que se fue al 8, te dice, mira, vos tenés que estudiar demasiado, yo ya la tengo clara. Y de 10 veces, 9, le sale bien, o sea, no hizo este camino y le sale bien, corno. Pero cuando le sale mal, hace cada lío, o sea, el día que le salió mal, y cuando le salió re mal, bueno, alguna vez me tenía que salir mal, claro. Porque tienen un olfato práctico, el 7 tiene inteligencia práctica. Entonces muchas veces esa impulsividad con inteligencia práctica a veces le funciona. Pero el día que no le funcionó hizo un lío bárbaro, ¿me entienden? Pero después te terminás riendo porque como lo querés. Ahora te doy la palabra. Ahora miren esto. ¿Qué pasa si el 7 no toma el tesoro y se va al 5? ¿Cómo sería un 7 que se va al 5 sin haber tomado el tesoro? Es el típico 7 que hace cosmética intelectual. ¿Qué es cosmética intelectual? Un poquito de eneagrama, un poquito de PNL, un poquito de shiatsu, un poquito de reiki, y después salió otra cosa nueva y me meto en eso. Entonces picotea de todo, pero no ahonda, porque no se conectó con la realidad. Entonces va picoteando de todo. Y ese picoteo no le da profundidad. Ah, pero yo ya estudié, yo ya sé. Estudié con Pérez en el grano. Bueno, ¿y qué sacaste? Bueno, divino, esta cosa divina, Pero el grano es buenísimo. Pero ¿qué es el grano? Mira, no me preguntes. Yo después te contesto, pero ahora tengo que buscar los apuntes que no sé dónde los dejé, pero no te preocupes que yo. Después te mando un mail. Esto. Entonces el peligro de esto es eso que yo llamo la cosmética intelectual, que es el llenarse de información que se le olvida, porque un mecanismo típico del 7 es el olvido. Una manera de no sufrir es olvidarme, ¿me entienden? Pero ese mecanismo, cuando se instaló, se olvida de todo, de lo que no tiene que olvidarse también. Entonces, ¿qué pasa? Son divinos. Pero le dijiste algo, vos no me dijiste nada, te lo dije. No, a mí no me lo dijiste, te lo dije, estabas acá parada. Bueno, no me acuerdo, pero a mí me parece que vos estás equivocado. Entonces vos no podés. Por eso con un 7 tenés que pararlo, mirarlo a los ojos, escuchaste, estás acá. Sí, ¿qué te pasa? Para, mirame. Porque se olvida. Y ese, o sea, este típico tema del olvido del 7 es un buen mecanismo de defensa para no sufrir en la vida. Pero cuando se instala es peligrosísimo. Porque se olvida también de lo que no tiene que olvidarse. Soy claro lo que digo, ¿no? Sí. Sí. Perdóname. Voy a hablar desde una mamá 6, ¿no? Le hice el eneagrama a mi hija, la más chica, porque realmente me preocupa. Y salió que es 7. ¿Qué edad tiene, corazón? ¿Qué edad tiene? Tiene 14. Está re crisis, se acuerda que está en crisis. Sí, dale. Sí. En realidad, lo que yo vengo viendo, lo vengo viendo desde hace mucho tiempo. Ella en un primer momento hacía todo esto, se enojaba, pero se enojaba sin palabras. era, le pasaba algo y no lo podía manifestar hablando, era débil en palabra. Entonces, bueno, desde el colegio me piden que la lleve a una psicóloga. Y la psicóloga le enseña un mecanismo para bajar esa energía, porque ella lo que hacía era se enojaba y hacía pero no lo largaba de otra manera. Y no lloraba. Nunca lloraba. Bueno, ahora por ahí veo que le cae alguna que otra lágrima, pero ni siquiera hace ese gesto de así. Y me parece que como que ha perdido un movimiento que de alguna forma le servía. Entonces, no sé cómo, se ha quedado como dando vuelta ahí, la noto como perdida en ese sentido, ¿no? Bueno, tenemos que meternos muy a fondo en lo que vos me decís porque hay que entrar más en detalle, en minuciosidad. Lo que sí te quiero decir es que a 14 años hay un proceso de crisis adolescente muy normal. Entonces todo esto que vos ahora ves como algo, entre comillas, grave o serio, tranquila, tranquila, esto es propio de un proceso, te va a llevar 1 o 2 años. Tenés que acompañarla. O sea, por supuesto que vos y yo, cualquiera, queremos que nuestros hijos esos procesos los vivan lo más rápido posible, disfruten la vida y esté todo bien, ¿me seguís? Pero por ahí, si yo me meto a fondo a mirar lo que me estás diciendo, por ahí ella está siendo emergente de algún problema familiar, hay una serie de cosas para mirar a fondo, de dónde viene ese modo de actuar, copiado de alguien. La pregunta en sí, Iván, ¿qué pasa si en esos movimientos que uno debe hacer de desintegración no los cumple en su totalidad? ¿Se pierde algo? No, lo que se termina, o sea, no se termina haciendo el camino de desintegración. ¿Qué pasa si no se hace el camino de desintegración totalmente? No necesita llorar, o sea, lo necesita venir al 4 a llorar, como yo te digo. Lo que quiero decirte es que el 7, una vez que, a ver, se ilusiona, se choca con la realidad, se enoja, manifiesta o no manifiesta su enojo, pero está enojado, que es lo que vos estás diciendo. No necesita irse a llorar, o sea, no tiene que hacer todo este camino siempre. Pero estamos con 14 años, ¿tú me entiendes? Lo ideal es que el 7, después de haberse ilusionado y golpeado con la realidad, aprenda a ver la realidad. Y ya no tenga que hacer este movimiento. Una vez que ya tomó el tesoro, pues, obviamente quien nadie lo toma, si lo tomáramos definitivamente seríamos ya superados. Pero en la medida en que ella vaya entendiendo que tiene que ver la realidad y no ilusionarse y no enojarse cuando las cosas no son como querría y no pasar al olvido, ya vamos bien, ya por lo menos no va al 4 a llorar. Lo que es importante es que hable eso que estás diciendo, que lo verbalice y que vea la realidad. A ver, ¿qué no viste de la realidad? Siempre como si tenés que decirle, a ver, ¿qué no viste de la realidad? Porque pasó esto. A ver, ¿qué no viste? ¿Cómo que no vi? Sí, esto pasó, pero seguramente antes tuviste alguna alerta, algo que no te entiendo. Y vos tenés que ayudarle a entender, por eso tenés que jugar la de 5. Con un 7 tenés que, ahora voy a hacerte un ejemplo de cómo se ayuda al 5. Quiere decirte que el 7 necesita palabras y orden mental. Por eso, ojo, sos mamá de una hija de 14 años, no es lo mismo. Pero naturalmente hablando, cuando las cosas se vayan estabilizando en sus procesos hormonales, insisto que a un 7 tenés que hablarle. Y hablándole, te entiende y lo valora. Si yo dije que el 5 era el más difícil de ayudar, el más fácil de ayudar es el 7. Pero el más fácil. Porque es el que más se abre a buscar asistencia en el enredo mental en que se mete a veces, donde se mete lo afectivo, lo intelectual, y no sabes por dónde empezar. Pero pide ayuda inmediatamente, por eso es la diferencia. Entonces, no olvides que estamos hablando de este caso tuyo. Pero no, nadie tiene que terminar el proceso de desintegración. Lo bueno es que no lo hagamos. Lo bueno es que tomemos el tesoro y nunca pase más. Lo que pasa es que eso, ojalá fuera así. ¿Entendido en este caso? Y ahora con lo que dijiste me das el pie. Para que entendamos cómo es la ley del resorte. Lo que es importante entender, quedó claro lo que ella dijo, ¿no? No tenemos que terminar el camino de desintegración. ¿No? ¿Cómo va el 2 después? Claro. No hicimos la integración. Vayan ahí al 2, acá lo tienen, vamos a verlo juntos. ¿Cómo va del 4 al 2 en su camino de desintegración? Eso, bueno, ¿qué actitud? Acá, fíjate acá. Fíjate acá, vamos a la página 110 y fíjate, ¿sí? En su camino de desarrollo, cuando el 7 va al 5 y va al 8, miren que termina en el 2, en lo positivo, ¿eh? ¿Y qué dice ahí? Son grandes servidores con alegría y conquistan todas las fronteras y transmiten esperanza. Son esas personas riquísimas, porque le suman a la alegría la profundidad, y con alegría y profundidad se lanzan al servicio y la atención de los otros. A mí siempre me alegra, y lo digo como un testimonio que siempre me maravilla, es cuando viajé a la India o a Nepal, los lamas y toda esa gente están siempre riéndose. La sonrisa es lo más normal. O sea, son personas que vos ves que tienen una tremenda sabiduría, una tremenda alegría de vivir, que te la contagian. Uno querría que también fueran así otros de otras religiones, ¿no es cierto? Pero quiero decirles, el 7, cuando llega al 2, es la andricina, por ejemplo, ¿entiendes? Para poner un ejemplo, que ya somos un poquito más viejos, es el luthier. Entonces pueden hacer con una forma muy simpática verdades muy grandes, ¿entiendes? Y son personas que desde su alegría tienen una actitud de servicio, que pasaron por el 5, ¿sí? Pero fíjense que pasa lo contrario, cuando el 7, lamentablemente, después de haber terminado en el 4, se van al 2, son dispersos afectivamente, cuentan sus problemas compulsivamente a todos y no los resuelven. Y son típicos. Creen que contando el problema ya se supera. Y voy a decir un poco algo feo. Son sanatorios afectivos ambulantes. Entonces se ponen a salvar la vida de todo el mundo. O sea, no resuelven la propia, pero están sobreatienden a todo el mundo, porque para no conectarse con lo que les duele se la pasan atendiendo a todo el mundo y llaman por teléfono a los demás. Y voy a decir, pero no tendrás problemas vos que atender. No, yo estoy bien. Entonces todo ese mecanismo de sobreatención de los otros, contando los problemas, ventilándolos, todo eso es también inconsistencia, ¿entiendes? Pero perdón, ¿vos no crees que los 7 tienen una capacidad superior para, así como atienden muchas cosas en lo práctico, también atienden muchas personas y muchas situaciones en lo personal, afectivo, de cuidado y todo eso? Sí, pero la frontera. Pueden. La frontera entre hacerlo bien y hacerlo mal es muy delicada, ¿me entendés? Porque se requiere que la persona haya todo un gran camino de crecimiento. Y lo que te va a pasar es que si puede tener atención múltiple, es cierto, pero tiene profundidad en cada cosa. En cambio, del otro lado, es cuando se va, como digo, a un sanatorio afectivo ambulante, está con todo el mundo, pero no está con nadie. No, no hay profundidad, no hay diálogo de fondo. Está siempre estando bien. Ahí ves lo light, lo inconsistente. O sea, la misma capacidad de multiatención la puede tener positivamente o negativamente. La diferencia, la profundidad. ¿Entendido? Ahora, vean la ley de resorte en el 7. Página 111. Si la persona de esencia 7 no aprende a ver la realidad tal como es, uno, el tesoro, nunca va a poder profundizar la vida y aprender a discernir lo que es importante y prioritario. 5. Ni podrá tomar decisiones maduras y sostenidas en la vida. Maduras y sostenidas en la vida. Ahí está todo el proceso que tiene que hacer todo 7. ¿Sí? Y los que tienen muchos 7, cuidado que hay 3 que tienen, los 3 tienen muchos 7 a veces, los 2 algunos tienen muchos 7, los 4 pueden tener muchos 7. Cuidado con esto, porque lo que estamos diciendo es válido. ¿Cómo ayuda un 7? Primero se lo voy a contar para reírme yo también. Hasta ahora nos queda. Sí. ¿Cómo se ayuda un 7? Miren, atención. Primero, cuando vos querés ayudar a un 7, te dije que es el más fácil de ayudar, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿cómo ayudas a un 7? Primero, no vayas a la casa. No vayas a la casa. Porque suena el teléfono de la casa, el teléfono celular, el otro teléfono celular que tiene escondido, que con el, habla con el marido o con quien sea, el perrito ladra. El timbre suena, o sea, ni modo de que puedas estar sentado hablando tranquilo, un tema. Porque suenan todos los teléfonos. Amén de eso, estando en la casa de un 7, como el 7 es afectivo y cariñoso, pueden terminar en cosas que no se deben. Así que no vayan a la casa de un 7. Claro, claro, ¿no es cierto? Segundo, ¿cómo se ayuda un 7? Anda a una confitería. Y cuando llegas a la confitería, trata de que el 7 no esté mirando la puerta de entrada a la confitería, porque siempre alguien saluda, se levanta, siempre conoce a mucha gente. Así que no mirando la puerta. Si hay un televisor en la confitería, no lo pongas con el televisor porque te escucha vos y ve la televisión las dos cosas. Entonces, no lo hagas así. O sea, vas a una confitería, te sentas y lo pones mirando la pared. Punto. No tenga alternativa. Le decís que apague el celular. Que apague el celular. Y empezás la charla. Por supuesto, empezás y va a pasar algo importantísimo. Se pone a hablar y hablar. Y empieza con un tema, pasa otro, llora en el medio, se ríe después. Y todo es una cantidad de cosas. No te preocupes, no le marques nada, no te enojes, no le marques con el dedo, porque no le gusta el 7 que le diga lo que tiene que hacer, ¿está claro? Entonces vos escuchás pacientemente todo el enredo que te traslada, ¿no? Una vez que te lo trasladó, es muy simple, te juro que es muy simple. Todo lo que fue diciendo lo vas ordenando mentalmente, lo vas ordenando. Y le haces una devolución de lo mismo que escuchaste, con alguna apreciación tuya. Pero en el fondo, mirá, ahora que te escuché, y le das. Cuando vos haces la devolución, te mira diciendo, ¿cómo hiciste? Y vos le decís que no hiciste nada, que lo único que hiciste es ponerle orden al desorden, acá adentro. Y cuando haces eso, es impresionante, porque cuando haces eso, la persona queda con un agradecimiento total. Te paga eso, después te pita a comer si hace falta, o sea, la gratitud es total, en serio, les juro, yo momentos de gratitud de los 7 han sido siempre lindísimos. Cuando vos haces eso, estás feliz de haberlo hecho, y salís a la puerta del bar, a la confitería, lo abrazás o la abrazás, y todo bárbaro, a la semana, hizo todo lo contrario a lo que le dijiste. Y entonces vos le decís, pero no habíamos quedado. No, que no te grabé, tenía que haberte grabado. Pero no te dije. Bueno, vos lo tenés tan claro, a mí no me sale, porque ya llegué, salí a la calle, me enteré de esto, del otro, me llamaron y. Si amás a un 7, es muy lindo, ¿eh? Porque no tenés problema de decirle de nuevo, puntualizarle las cosas, ¿eh? Más si es un joven y si es un adolescente, más todavía, porque realmente lo tenés que hacer. O sea, no se te ocurra pensar que después de haber visto todo claro ya es suficiente. No. Por eso un 5 lo saca un 7. Pero no habíamos hecho todo el análisis. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Cuando lo querés, no tenés problema de hablarlo de nuevo y compartirlo hasta que lo llega a incorporar. Cuando lo incorpora, es maravilloso. En realidad lo quiere incorporar, pero él mismo es el enemigo del mismo. Porque el olvido es fácil. Ya se metió en otro tema y se le pasó. No me acuerdo qué me había dicho. Y te lo dice así, mira, sí. Te llama. ¿Qué me dijiste hoy? Pero, a ver, de la hora que hablamos, ¿qué querés que te diga? Vos me dijiste algo importante. Bueno, a ver, empecemos. Entonces, vos te das cuenta que... Yo lo anoto, creo que voy a anotarlo. Y lo anoto, para que... ¿Yo? ¿Cuándo pasó? Sí, sí, sí. Esto que yo dude, que nadie se ofenda, por favor, lo hago con mucho cariño y realmente es muy cariño. Yo le tengo mucho cariño, porque es una energía que todos necesitamos. Así dije, un amigo 5, una persona 6 a tu lado, un amigo 7 es lo más hermoso que hay, porque te conectan con la vida y la alegría. Lo que pasa es que a veces lo que te duele es ver que no hacen el camino que tienen que hacer y pasan, sobre todo los varones 7. Porque hasta la mujer 7 te diría, a ver, te divierte, ¿sí? ¿Me entiendes? Pero el tema es el varón 7. Porque esto que estamos diciendo suena risueño en la mujer, pero en el varón esto es descalificatorio en un ambiente de trabajo o en cosas de otro estilo. Entonces el varón 7 sufre más todo esto. Porque en su manera de ser tan fresca, repito, en la mujer... lo tolerás o lo valorás, qué sé yo. Pero en un varón no es tan fácil. Claro. Va, si es joven y adolescente, todo bien, pero cuando pasó esa edad, ya no te cae muy simpático que sea así. ¿Entiendes lo que digo? Por eso yo tengo amigos 7, donde vienen a mí y en realidad, como les dije, son los que primero acuden a buscarme. Porque en realidad saben que con mi palabra les hacemos el eneagrama y le pongo todo escrito, ¿entendés? Yo se lo escribo. Y aparte, ¿me lo puedo llevar? Obvio, llévatelo. Entonces, de alguna manera, en la amistad y en el afecto, no, a quien amamos, a esta esencia, nos resulta agradable ayudar y servirlo, porque son personas valiosísimas. Pero el tema es que si no se conectan con personas o que son 5 o que tienen muchos 5, se pierden la vida, se meten en cada vez en general, o pasa esto que dijo ella, que de pronto justifican cualquier cosa, no ven la realidad, y después se dan cada golpe, que cuando se lo dieron, terminas agarrándolo después, ¿entiendes? ¿Fui claro? Bueno, esto es la vida, ¿no? Que no está en los libros, pero la importancia de la profundidad de la alegría. Sí. Todos necesitamos la alegría. Yo de hecho estoy en este momento de mi vida abocado a escribir sobre esto de una manera muy especial. Las voces internas me llevan a hablar de la alegría y cada vez me maravilla, porque creo que tenemos que lograr disfrutar la vida, que es lo esencial. Viendo a este hombre, a Brother David, con sus 78 años, era divino verlo con su alegría. A lo que voy es esto, ¿no? Bendito sea la alegría y bendito sean los 7. Pero si lo que pude decir les ayuda a entender que el mecanismo este que dije antes no es la solución y que este camino es lo que les da consistencia, no es dejar de tener frescura. Porque usted me decía, Roberto, ir al 5 es un buen embole, ir al 5 es un embole. No crees que sea serio. Yo no voy a ser serio nunca. No, le digo, no tenés que ser serio, no tenés que perder la alegría. Pero eso no significa que no te sientes a ahondar las cosas. No, es que no me va a salir. Bueno, empecemos. Pero cuando se conecta con el 5, disfruta, porque tiene consistencia. Y ella o él, cuando se logró hacerlo, está contento porque logró ver cosas que antes no veía, ¿entiendes? Pero a veces, generalmente, esto no lo hace solo. Se juntan 3-7 y estudian diagrama, ¿entiendes? Solo no lo va a hacer, se juntan 3-7 y estudian diagrama, ¿entiendes? Y después se comen algo, la pasan lindo, pero 2 o 3 sí. Solo no creo que se sienta a estudiar diagrama, ¿entiendes? Soy claro, ¿no? Bueno, nos queda uno más, vamos al 8. Sí, ya... El viernes, si alguno no puede venir, necesito que alguien le ayude dándole material o la grabación y todo, porque vamos a cerrar con el 9 seguramente y entramos en un tema muy importante, cosa que no se lo decir. Si lo tienen que perder por alguna razón, traten de buscarlo porque es un tema fuerte, ¿sí? Eso no me quiero olvidar de decirles. Bueno, vamos a ver. Vamos ahora al 8, una energía muy particular. De paso, ¿quiénes ya saben o sienten que son 8? A ver. Ahí tenemos los 2, los 3, ahí está. Después, mírense los 3, cada uno 3-8. Veamos ahora, la esencia 8. Cada uno piense en hermanos, familiares, amigos, 8, para que entendamos lo que estoy diciendo, para darle más fuerza. El 8. Esta energía, cuando atraviesa el proceso de desintegración, va a tomar lo negativo del 5 y después lo negativo del 7. Estos son los dos movimientos en el camino de desintegración. El brazo de desintegración del 8 es el 5. Y por otro lado, el camino de crecimiento del 8 es tomar lo mejor del 2 y después tomar lo mejor del 4. Es el camino de crecimiento y el brazo de integración es el que va al 2. Por ambos caminos lo van a terminar en el 1, en lo mejor o en lo peor del 1. Vamos a leer este lenguaje. Ya sabemos que el 8 es visceral. Ya sabemos que el 8 tiene una pila extra desde que nació. Tiene una energía, una pasión, una vitalidad envidiable. Envidiable porque realmente le pone toda la garra a todo lo que hace. Y esta vitalidad, esta pasión, este entusiasmo por la vida, lo vive en todos los ámbitos. Es así. De hecho, esa pasión a veces le hace que tenga un tono de voz más alta y que realmente cuando entra y saluda, todos se dan cuenta que llegó. O sea, hola, y ya sabemos que llegó. Esta presencia fuerte del 8, que a veces, atención a lo que voy a decir, inspira miedo. No es que inspira miedo, al 8 no le interesa causar miedo. Pero sabe que su energía fuerte, en los demás, medio como que se quedan, se corren un poco, eso es lo normal. Lo normal es que el otro se le tenga, lo mira así como, a ver quién es este. Y esta energía 8, que tiene toda esa fuerza, el único tema que lo lleva a alterarse es uno solo. Es un solo tema. Y es la injusticia. El 8 no tolera la injusticia. Y cuando digo no tolera, significa que ante algo que considera injusto, no se enoja. Estalla. Ese es el problema. Porque su energía visceral entra a subir como un fuego y cuando la injusticia está delante, no puede evitar una reacción volcánica frente a lo que está pasando. Esto es lo que todo 8 experimenta en la vida, quizás en una edad, después lo va cambiando, pero es lo normal. Lo que es injusto para él o para ella es instantáneamente la causa de un estallido terrible. Ahora bien, ustedes se dan cuenta que el problema serio de esto es que es lo que considera injusto. Porque el problema de esto, acuérdense que el 8 es blanco-negro. Entonces el problema es, si lo que considera justo o injusto es un parámetro normal, común, es una cosa. Pero si el marco de lo que es justo o injusto es el que él tiene o ella tiene, son ambos. Porque las razones para estallar son mayores. Por ejemplo, para que me entiendan. Para un 8, probablemente que alguien llegue tarde, un tema de impuntualidad, no es tema. No es tema. O sea, no es tema. Y como no es tema, no es tema. Ahora, si para ese 8, eso es tema, llegaste 5 minutos tarde y te hace un escándalo, ¿entienden? No es que se enoja, te hace un escándalo. Entonces voy a decir, ¿cómo puede ser que a este 8, el tema de la impuntualidad, no es tema y este te quiere matar? Ahí te das cuenta cómo otra vez el criterio subjetivo de justicia puede llevar a que la persona 8 sobredimensione algo de manera que comúnmente no es tan grave. A ver, a nadie nos gusta ser impuntuales y merece una reprimenda por eso, pero hacer de eso el tema es porque para ese 8 es el tema. ¿Comprende lo que digo? Todo 8, estamos hablando del camino de desintegración. Cuando una situación injusta lo agarra y no tiene trabajo interior hecho, lo habitual es el estallido. Ese estallido del 8 en ese estado no tiene conciencia de lo que produce. No tiene conciencia de lo que está produciendo. Por eso puede gritar, insultar o hacer lo que sea y no tiene conciencia de lo que está produciendo. Solamente ve la injusticia. Al punto tal de que el estallido puede ser desproporcionado y no se está dando cuenta que lo que está haciendo es dañar al otro, verbal o físicamente. Lo tremendo de esto es que cuando salió todo ese estado volcánico y estalló, tiqui tiqui tiqui, pega un portazo y se va de la escena del crimen. Y se va. Y se va porque ya dijo todo. No hay posible diálogo. Cuando está así, no dialoguen jamás con un 8, porque en estado así, olvídense. y cuando se fue, hace que se le baje la efervescencia. Y después de que se le pasó un poco, si todavía le quedan restos, se pone ropa de jogging, agarra la bicicleta, o se va al gimnasio, o como en las películas norteamericanas, se va a una cantina a tomar un whisky, va a hacer algo agradable que lo libere de todo eso. Es como el increíble Hulk, más o menos, ¿me entiendes? Y cuando ya pasó, vuelve a la escena del crimen. Y ve todo el mundo llorando, la mujer haciendo las valijas. Toda una historia. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasa? ¿Cómo que nos pasa? ¿Cómo que nos pasa? A ver, no entiendo, ¿qué está pasando? ¿No te das cuenta de lo que dijiste, lo que pasó, ta? Bueno, no es para tanto. Y si estuve así, es porque ustedes me pusieron así. No porque yo soy así. Eso es la culpa de ustedes que me pusieron así. Cuidado, Cuidado, porque si yo estallé, es por algo de ustedes. Culpa mía no es, Entonces, encima de haber sufrido el estallido, te sentís culpable de que él haya estallado, o sea, doblemente, ¿me entiendes? En esa situación, para el que está al lado de un 8, no sabe qué hacer, porque lo querés matar, pero ya no podés matarlo, o sea, ya. Entonces, cuando vos estás diciéndole, pero no te diste cuenta de lo que dijiste, bueno, está bien, a ver, ¿quieren que pida perdón? Pido perdón, Lola. Ya está, se quedan tranquilos, ya está, ya pedí perdón. No, porque no sirve, hermano, o sea, después lo que dijiste. Bueno, ¿qué crees que haga? Entonces, el 8, el problema es que todo este teatro que hago es para que entiendan, sobre todo en una edad de inmadurez, es típico de esta esencia que después de estallar se aleja, trata de sacarse lo que tiene de bronca y vuelve como si nada hubiera pasado. Ese es el modo. Los que conviven con 8 lo saben y lo sufren. Porque de hecho se le pasó. Y después puede darte un beso y todo, y si no lo quiero, lo que hace 2 minutos lo quería matar y ahora viene tiernamente a pedirme algo, o sea, no me encaja, o sea, no. Por eso el tema de las violencias familiares son muy complicados, porque te dan dos caras de la realidad que son muy distintas, y aparecen todas estas cosas, o sea, de pronto baja de un auto y le pega un tiro, ¿me entienden? Después se dio cuenta de lo que hizo, pero ya lo hizo. Cuando el 8 hace este camino de desintegración, muchas veces logra sacarse lo que sea, pero el peligro es el daño que ocasiona. Entonces, ¿cuál es el tesoro que tiene que tomar el 8 en el 5? Tesoro que es tremendamente importante a los que tenemos la tarea educativa de educar un 8. Tremendamente importante. Y es que cuando el 8 está por estallar, tiene que alejarse de la escena para que eso baje y en lo posible, atención ahora, pensar cuál será la mejor respuesta o qué es lo que tiene que hacer o decir antes de hacerlo. Que se aleje de la situación, respire hondo y piense qué es lo mejor que puedo hacer. De hecho, hay una frase típica para todo 8, que hay que, todos los que estamos conviviendo con 8 tenemos que decirlo. ¿Cuál es? Ponete en el lugar del otro. Y cuando le haces ese juego mental, el 8 que no tiene, salvo que sea una persona realmente atrapada en la maldad, cuando vos le decís ponete en el lugar del otro, se puede dar cuenta que lo hacía estallar no es tan importante. Al ponerse en el lugar del otro, le decís, bueno, lo puede entender. Si está capacitado para escucharte, cuando vos le digas ponete en el lugar del otro, por ahí lo haces pensar antes de que estalle. Pero si ya empezó la efervescencia, que se ponga en otro lugar mío. ¿Por qué tengo que ponerme yo en lugar del otro? Que se ponga en otro lugar mío. Ahí empezamos mal, ¿me sigue lo que digo? Cuando ya las cosas subieron de tono. Por eso pensar antes de actuar va a ser el tesoro del 8. Y ahora sí lo digo. Los que tenemos la tarea formativa de formar 8s, siempre, si son chicos y el estallido hubo y no hubo tiempo de hablar antes, les suplico por favor que después de que pasó la escena y que ya se le bajó todo, al día siguiente lo llames y hables. Porque generalmente las personas que conviven con un 8, o los papás de un 8, le tienen miedo. No quieren volver a sacar el tema para que no pase otro escándalo. Y no, hay que sentarse y decir, vamos a hablar. ¿De qué querés hablar? De lo que pasó ayer. ¿Y qué quiere decirme? Para, vamos a una cosa. Lo que quiero que hablemos, y cuando lo haces poner en el lugar del otro y lo haces ver las cosas, lo estás educando, logrando que poco a poco, aprenda el arte de pensar antes, no después de actuar. Cuando lograste esto, estás educando bien a una energía 8. Si no lo hiciste bien así, cuidado, porque esa madre y padre que no lo hicieron van a ser cómplices de que ese 8 después no aprendió a controlar toda la visceralidad que tiene. Y se acostumbran a callarse la boca, a aguantárselo, y lo que son sus cómplices de algo que a la larga después lo sufre tu nuera, o tu yerno, o tus nietos. ¿Por qué? Porque cuando eso ya se instaló como mecanismo, no es fácil. Conclusión. Todo 8 tiene que aprender a tomar el tesoro que es pensar antes de hablar o de actuar. Y si lo logra hacer, sí, antes de seguir. Que al revés, en vez de ser un hijo 8, una mamá 8. La realidad que ellos viven, que es el sentido de la justicia, es alguien que duerme con ellos. Entonces, es claro. Sí. Porque cuando vos le decís ponete en el zapato del otro, tiene una medida de la justicia que tiene que ver con lo que en ese momento, yo voy a contar mi caso, yo tengo una mamá 8. Ayer, casualmente, yo me estoy yendo una semana a Italia, le digo todo, por muchos años, a último momento, en el momento justo, porque ya probaste todos los momentos, y antes o después, mamá, me voy a Italia, lo último que me puede pasar es que mi hija se vaya de casa, mire la señora de trabajo en mi casa. Yo tengo 3 chicos, mis hijos la adoran, pero ya me pasó, tuvo gente que trabajó en mi casa, que cuando eran de situaciones que yo no estoy, ella, por algo que le parece injusto, actúa su visceralidad y puede llegar a decir cualquier cosa. Entonces la persona obviamente se va. Y yo tengo que hacer entender que si ella genera esta situación, me perjudica, porque yo, por mi forma de vida, necesito tener una persona de confianza. ¿Sabes lo que pasa? Que se quieren ir y no se tienen el aceite en la cara, entonces me usan como excusa. Tengo que ir. Igual, no, mi madre era igual. Por motivo por el cual se fue ofendida, y yo dije, bueno, lo mejor que me puede pasar es que porque mañana va a volver, como, hola, trae alfajores para los chicos. Los chicos la adoran, porque cuando es una persona, cuando puede ser divertida, es esa abuela que no se olvida. Porque es muy generoso el 8, no se olvida, muy generoso. Pasar de ir a un shopping y ponerse a hablar con un muchacho que está con un carrito, con un bebé, y mi mamá se queda hablando y diciéndole, antes no pasaba esto, no, nadie, ningún padre se acaba. Y los chicos se ríen porque no pueden entender que se pare a hablar y el muchacho que está con el nene se ría, digamos, genera tú una situación. Pero la verdad es que lo mejor que me puede pasar es que esta semana no aparezca, porque... No sé lo que va a pasar. Muy gráfico. Sí, ahora te doy la palabra. Yo quiero cerrar esta parte para que la vean y después te doy la palabra con todo cariño. Pero muy gráfico lo que decís, porque el tema es que en ese sentido de la justicia que tiene, a veces, como decimos antes, en sus parámetros, tienden a mostrar que tienen razón. Y de hecho, probablemente la tienen la razón. El tema es la forma en que manifiestan eso. Y en la manifestación de la forma no tienen filtro. Entonces, como no tienen filtro, provocan un caos. ¿Entendés? Probablemente hay una situación de injusticia, de que algo. Pero si yo me dice algo, yo le ladro, ya la situación se complica. Porque ya a partir de ahí, la otra persona se pone a la defensiva o se va. ¿Qué pasa cuando el 8... Ahora le doy la palabra. Cuando el 8 toma el tesoro, cuando empieza a pensar antes de hablar o de actuar, lo primero que va a ocurrir es que va a empezar a ir a los demás y ponerse en el lugar de los otros. Claro. Y este es lo que está mostrando que el 8 maduró, que se pone en el lugar del otro y que además trata de lo que dice o hace no sea para dañar. Entonces se fija en los modos y se pone filtro. Porque a veces no se pone filtro y entonces ahí está el problema. Pero cuando me pongo en el lugar del otro y yo sé que el otro le duele esto, no se lo digo. Ahora, yo solamente agarrar y decírselo. El 8 en su estado de estallido, obviamente que si no se pone en el lugar del otro, puede herir mal porque sabe dónde lastimarlo. Porque esa agudeza que tiene puede ser muy dolorosa. O sea, y es tu madre, tu hermano, tu pareja. Cuando el 8 aprende a ponerse en el lugar del otro y pone y entiende que tiene que tener modos, y si tiene 2 hijos o 3 o 4, a cada uno tiene que tratarlo de modo distinto, si aprende eso, estamos creciendo mucho. Y lo que sucede es que cuando el 8 realmente, pensando las cosas antes y buscando la forma de llegar a cada uno, cuidando su visceralidad, suele ocurrir que se da cuenta de lo bueno o malo que puede producirle a los otros, y entonces va al 4. Y todo 8 muy maduro va a trabajar sobre sí mismo, a ver cómo gobierna su energía, y a tratar de entenderse y entender a los demás. Ya hace eneagrama, o se pone a estudiar cosas que le ayudan a conocerse, a entenderse, y es cuando el 8 ya se da cuenta de que su energía repercute en los otros y tiene una responsabilidad. Responsabilidad que tiene que educar. Y la educa trabajando sobre sí mismo. Y eso es maravilloso, ver a 8 que realmente hacen ese esfuerzo de trabajar su fuerza, sus modos y entender las cosas. Pero eso fue todo un trabajo interior. Primero de sí mismo. Y después de lo demás. Pero lo que lo lleva es a tratar de entender qué tengo que cambiar, porque los demás me lo están diciendo por todos lados. Cuando el 8 realmente se pone en el lugar del otro, pone su energía en servicio a los demás y además trabaja sobre sí mismo para entender cómo mejorar, estamos hablando de un 8 con una conciencia ampliada. Y cuando ese 8 sigue al 1, es un guía en la vida de los otros. Normalmente un 8 cuando llega al 1 es porque ya tiene un ideal de vida y realmente puede hacer un bien enorme, ya no a los otros cercanos, sino a todos. Y puede ser un gran cambio en la humanidad o en su comunidad. Entonces puede ser un gran líder, pero un líder que tiene claro una visión de que lo que es correcto y justo por el lado del bien, no de la imposición, no desde el ego. Eso es cuando llegó al uno de esa manera. Cuando en cambio se va al uno del otro lado, le suma que cuando se le pasó la violencia y todo, sigue creyendo que tiene la verdad y no cambia, y no hay forma, que porque se pone en testarudo y no hay modo, y vuelve a la realidad como dijimos antes. Y cuando le querés hacer ver, está cerrado. Las cosas son así porque es así, lo digo yo y se acabó. Y tiene que ver con esto del uno que se pone terco y cerrado en ver las cosas que es lo correcto para él. Y se acabó, y no ve más nada. ¿Entienden? Entonces, cuando el 8 hace el camino de integración, es lo que le va a evitar todo lo anterior. Pero tengo que decirles que hay un peligro. Y el peligro está acá. Que eso duele, porque cada vez que hablo del 8, siempre después me dicen, ¿por qué hablas tan mal del 8? No. Yo les juro que no estoy hablando mal, o sea, estoy diciendo las cosas como son. Pero suena doloroso, porque cuando el otro recibe esto, uno siente una sensación incómoda, lo sé. Pero lo que voy a decir ahora todavía complica las cosas. Cuando el 8 no aprendió a pensar y a trabajar interiormente antes de hablar o decir, y se acostumbra a no tener filtro, lamentablemente a veces va al 2 para manipular afectivamente a los demás. Es el típico 8 que es el capo de la mafia o el líder de una secta. Porque es el 8 que realmente toma del 5 la habilidad para pensar cómo manipula a los otros. Y en la política vemos tantos 8s así. Que a la larga vos sos o mi amigo o mi enemigo. Entonces hay una discrecionalidad en todo. Es el 8 que solamente busca a los que lo quieren a él o a ella, y a los demás los maltrata. Entonces ser amigo de él, y aparte el poder seduce, lo sabemos. El poder seduce, entonces mucha gente queda atrapado afectivamente en ese liderazgo fuerte del 8. Entonces uno ve, presidentes o presidentas rodeada de una mediocridad absoluta de gente que la adula o lo adula. Y es un séquito de mediocres que ella los cuida, son como de su familia, ¿sí? Entonces aparece lo de la mafia, lo de la... aparecen cosas terribles, populismos en América, en donde se crean toda una red donde el poder afectivamente, ves, si no sos mío, sos mi enemigo. Entonces, si pensás distinto, sos mi enemigo. Entonces, a los que son partidarios, son mis amigos, tenemos que combatirlos a ellos. Entonces, todo ese tema, todo eso es todo un mecanismo de uso del poder, utilizando lo afectivo para comprar a los otros y hacer lo que quiere. Esto ya estamos en una negatividad muy fuerte, ¿me entiendes? Porque por un lado llego al líder positivo, por el otro lado llego a la persona ególatra que logra conquistar a los otros para su uso, para su gusto personal. Entonces llegamos al otro bajo, ¿me entiendes? ¿Quedó claro el camino? ¿Sí? Sí. Claro, claro, cuando el 8 aprende. De hecho, miren ahora, me adelanto, cuando hable de cómo ayudar al 8, pero escuchen esto. El 8 escucha a otro 8 o a un 5, además son todos tarados, ¿está claro? El rey Arturo escucha a otro rey o a Merlín, además son todos tontitos, ¿me entienden? El tema es que también, ¿a quién escucha el 8? Pues es un problema eso, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? El 8 admira a la gente que sabe y la respeta. De hecho, es el único o la única persona que puede al 8 ayudarlo a hacer cambios grandes en su vida. Pero el 8 lo tiene que valorar, porque si no lo valora, nada, no existe, ¿entiendes? Por eso el tema cuando el 8 desarrolla el 5, bueno, está buenísimo, porque entonces ahora sí, con una persona 8, con muchos 5, pero cuidado, no te olvides del ego. No te olvides del ego. Porque si el 8 toma el 5, pero es un ególatra, es un soberbio de miércoles. Ahora, si el 8 toma el 5 porque hace todo un trabajo de autoconocimiento y de conocimiento de la realidad y de pensar las cosas, buenísimo, tiene una capacidad de no estallar visceralmente. Pero el 8 con mucho 5 tiene ventaja, ¿en qué sentido? En qué piensa las cosas. Cuidado que ese pensamiento no lo lleve desde el ego. Pues entonces ahora tiene argumentos para ser un tirano, ¿entendés? Tiene argumentos para ser un tirano. Les voy cerrando porque es la hora. Vamos a ver el camino de desintegración. Perdón, la ley del resorte, en el 8. Si el 8 no aprende a reflexionar antes de actuar y de hablar, 5... nunca se va a poder poner en lugar del otro y poner su energía en servicio a los demás, todos. Ni podrá mirarse a sí mismo y revisar cómo puede manejar su propia energía para mejorar todas sus capacidades. ¿Cómo ayudo al 8? Atención ahora. Hablarle y hacerle ver lo que pasó. Hacerlo poner en lugar del otro. Si no tienes capacidad para llegar a él o a ella en forma directa, debes hacerlo buscando indirectamente a través de una persona que él o ella respete y también conectarlo con lo espiritual. Porque es increíble, lo digo rápido, una mamá de un hijo 8 que separada, este 8 era volcánico, jugador de rugby, ella quería que tomara actitudes en su casa, etcétera, etcétera. A la madre no le escuchaba nada. Entonces, ella, escondidamente, él admiraba a su entrenador de rugby. Entonces ella fue, agarró al entrenador y dijo, mire, mi situación es esta. Yo no le pido que le comente esta conversación, pero ayúdeme, porque no me escucha a mí y a usted le tiene una admiración terrible. Sin hacer mención de esto, le suplico que usted, desde el lugar que vea, a ver cómo puede trabajar estas actitudes que necesita trabajar. El entrenador tomó eso y por supuesto logró correcciones en él a partir de lo que la madre le decía, pero si él escuchaba a la madre la desautorizaba absolutamente, pero a su entrenador lo escuchaba, ¿comprenden? Por eso es quien escucha el 8. Entonces el tema es que esta energía necesita tener personas que lo ayuden a reflexionar. Y el 8 admira a gente de poder y a gente que tiene inteligencia. Y si no la tenés o no te valora, busca a alguien que llegue a él para eso. Cuando el 8 se abre, ¿eh? Porque el 8 es blanco y negro. O sea, o te escucha o no te escucha. Si te escucha, te escucha. Ahora, si no te escucha, no te escucho. Punto, aparte. Y agregado eso que dije antes. Lo espiritual es un tema que puede sacarlo al 8 de su alteración humana muchas veces. De hecho, Saulo pasó a ser San Pablo, ¿me entiendes? Que era un 8. Y a veces he visto, pero menormente de casos, donde un 8, cuando adhiere a lo espiritual, hace cambios enormes. Porque justamente se pone de ese lado. El tema es que no se vaya al fanatismo, que eso pasa. Pero el cambio espiritual es una ayuda enorme para el trabajo actitudinal. ¿Quedó claro todo? Bueno, continuará. Nos encontramos el viernes y le doy un poquito más a esto y se avanza. Con el 9. Sí o sí quiero verte.